Vuelta al día en 80 mundos, miércoles de 21 a 23 por Vox FM 102.9. Tú te de golpearme, por favor. Buenas noches. Ya empezaron así, muchachos. ¿Qué? Sí. Esto empezó con violencia. ¿Cómo estás, Maca? Muy bien. Empezando el año. Nuestro segundo programa. Sí. Nuestro segundo programa de 2020. ¿Tú te? ¿Qué onda? Extrañaba ese qué onda. ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Vale, tiene fuerza. Contra cualquier amenaza. Che, este temita... Me hace acordar a la consigna, ¿no? Este temita tiene que ver con la consigna. Ah, yo diría que es directamente la consigna. Claro, la consigna directa. Es directamente la consigna, ¿no? Y el tema se llama tu vicio. Tu vicio. ¿Y qué nos tenés que decir? ¿Cuáles son tus vicios? Claro que sí. ¿Qué vicio tenés? ¿Qué vicios o vicio? Vicios, porque viste que hay gente que tiene... También nos podés contar alguno que hayas dejado también, algún vicio que hayas tenido y lo dejaste. Esa sería muy buena. O un vicio futuro. Eso es un logro personal, o algo que importante. O algo que tengas ganas de viciar en algún futuro. Claro. ¿No? Podemos hablar de los vicios sociales también. Bueno, pero sí. Si alguien nos quiere contar esto... ¿A dónde nos mandan un audio o un mensaje, Gasti? Nos mandan un audio al 11-64-00-7047. Perfecto, ¿y si nos quieren llamar? Si nos quieren llamar al 4-200-65-11. Bien, y ahí nos cuentan cuáles son sus vicios, o si tienen uno solo. ¿Tienes algún vicio, Sergio? Una banda. ya veo los cartoncitos por ahí. Acá tengo las 4 boletas de bikini que se van a sortear en más o menos 9 minutos, a las 21:15. Ah, tenés tus vicios bien cronometrados. Exacto. Igual bien. Vos superaste algo. Sí. Lo tengo. Eso es algo que yo tenía. Después de perder las dos casas. Claro. Después de perder las dos casas, la agencia de autos y. No, eso es algo que yo tenía pendiente a preguntar acá en la radio. Al Tute, que es una persona que siempre está refutando y buscándole la vuelta. Mentira. ¿Qué costumbre pasaría a ser un vicio, por ejemplo? ¿Alguna que es muy recurrente y ya es perjudicial para tu persona y tu salud? No, pero por ejemplo, para mí es un vicio jugar al ping-pong, ponele, y es algo bueno. Pero ¿hasta qué medida? Si ya no vas a trabajar por jugar al ping-pong, ya... O sea, cuando no lo podés controlar, ¿pasaría a ser un vicio? No sé. Porque si te pones a trabajar de ser deportista ahí de ping-pong... No, y si llega un punto que es tan competitivo con el ping-pong que te da con sartenazo en la cara, con la paleta, ahí ya pierde el control demasiado. Hay que ver qué nivel de vicio. Claro, por eso digo, yo en mi mente creo que un vicio es cuando ya no lo podés controlar. Tipo, por ejemplo, el cigarro. Es otro de mis vicios, el pucho. Sí, es el de muchos, me parece. Es el vicio que a veces dice, no soy un vicio. Porque dice, yo me fumo un pucho. Yo lo controlo. Esto lo hago porque yo quiero. Después... ¡Mentira! Yo, mira, te puedo asegurar que de los aproximadamente entre 10 y 15 puchos que fumo por día, ajá, 3 fumaré realmente porque tengo ganas. A la mañana. No, el resto de vicio, tipo, no sé, estamos acá y prende uno Gasti y yo prendo uno. Porque, claro, por inercia. Exacto, o me das una birra y mojo el pico y quiero fumar. Claro. No lo puedo controlar ahí. O tomo un vaso de agua, o tomo un vaso de coca, con la coca me pasa. Con la coca y el mate y el café, me encanta. Es por inercia, digamos. Después, claro, o sea, quizás no tenía realmente ganas de fumar. ¿El último de la noche? El último de la noche, el primero de la mañana, el del baño, el de después de comer. Hay momentos épicos. Hay un capítulo de Los Simpsons que... una de las tías le dice a... No sé a quién le dice, pero le dice, tipo, el pucho va a ser lo primero que vas a ver a la mañana y lo último que vas a ver antes de dormir. Ah, un mensaje. Un mensaje poderoso. Un mensaje poderoso. Bueno, pero ves, ahí está otro ejemplo de que los Simpsons en realidad no son para nenes. Sí, totalmente. Hay un montón de capítulos que ahora vos ves y decís, ah, mira esto. Qué mensaje que tenía, total, claro. Bueno, los Simpsons son otro vicio, ¿eh? Por ejemplo. Mal. Los puedo mirar y mirar y mirar fines y mirar y mirar. Semana completa. Y viste cuando aparecen en Telefe, los deja. Los deja, claro. Me encanta. Ahí llegó nuestro amigo Diego. Diegote Nasser. Nasser. Mira, ¿quién es? Nasser. La primera vez que lo veo. Diego también debe tener algún que otro vicio, me parece. Sí, puede ser. Que nos puede llegar a contar. Hola, hola, hola. ¿Qué onda, Diego? ¿Cómo anda la gente? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Y ustedes? ¿Cómo te trata el calorcito? Oh, venía caminando con la luna casi llena. Hermosa, ¿está? ¿Viste? Entre las nubes encima. Sí, sí. ¿Qué hacías en esa foto y con Barras? Estuve disfrutando la tarde. Sí, me parece. Tomando mate. Bueno, esos serían dos, por ejemplo, de mi vicio. El kini y los puchos. Son cosas que no puedo controlar, que los tengo que hacer. Y la joda. Bueno, la joda también. Ah. Pero la joda bien. Me encanta tipo salir y hay muchos que no música. Podemos nombrar ahora. Y hay un par de, viste, de vicios de la gira. Soy un vicioso. Esos son algunos de mis vicios, por ejemplo. Tengo varios, pero esos son algunos. ¿Vos tú tenés algo tipo que digas? No, yo soy un tipo totalmente sano. Libre de todo. Hay un vicio para todo. Sí. Tú te tienes el vicio de la guitarra, del rock. Bueno, pero eso no es un vicio. Sí, sí. ¿Sabés qué es un vicio? La chocolatada que me acabo de tomar. Tomé un vaso y ya quería otro y no lo había terminado. Ah, oh, viste, para mí tiene algo. Que le vas echando leche, viste. Oh, ¿qué? No. Yo lo hago fuerte. No era Sindor. El señor Claudio Gauna compró shake de Baggio. Ah, está bueno. Shake. Chocolatada. A mí pasa que, bueno, a ver, entonces para mí la leche es un vicio. ¿Sí, vos decís? Porque a mí no me hace bien la leche, me hace mal. ¿Y pero te gusta? Pero me tomo tres vasos al hilo. ¿Pero leche sola? Leche chocolatada. Leche sola. Pleno. Yo en una época tomaba mucho leche con miel a la mañana. Ah, mira. Antes de ir a la escuela. ¿Una acidez? No, ¿por qué acidez? A mí sí me da una acidez eso. ¿Y pero pará, si tomás deslactosada? Sí, pero me hace mal igual. No, a mí por suerte no, y eso que... No, no es que te hace mal, te limpia. Sí. Claro. Revelando intimidades, ¿sí? No es puede que... ser que ya se medio. Porque hay personas que sí realmente les hace mal, toman leche. Creo que por lo que leí, el 70% de la población mundial es intolerante a la lactosa. Digamos, la lactosa tiene una repercusión sobre sus organismos. Yo lo que no aguanto de la leche es la lactosa, la nata. La nata, me da arcada la nata. Jorge, sí. La nata. Y Jorge también me da arcada. No, pero bien la chocolatada. Después me tomé una birra con Claudio. Claro, bueno. Hicimos chocolatada, birra y un paquete de terrabuzzi. ¿Está mal? No, bien. Es mal, lo volvería a hacer. Depende del resultado que quieras. Claro. Depende de lo que estás buscando. Bien, no tengo conflicto con eso por ahora. Bueno, entonces la chocolatada sería un vicio para vos. Sí, pero que ya no... Fue un vicio. Ya está. Merendar todos los días con chocolatada. Fue momentáneo. Y después la pachorra no es un vicio también. La pachorra. Se llama Procrastinar. Eso me parece que es un vicio. Lo sé mucho. Sí. Es dejar lo que tenés que hacer para. Lo que tenés que hacer, dejarlo para después. El helado es un vicio. El helado. Me podría comer un cuarto de helado en cualquier. Bueno, para vos no, un Diego. Para Nasser. Helado me puedo comer un kilo así de sí, un pero tac, yo, tac, tac, tac. Y después te comes otro. No. Y después te comes otro. Ah, bueno, sí. Bueno, hay cuatro cosas que puedo comer infinitamente. Helado. Ajá. Media luna con jamón y queso. Sí, lo sé. Fosforitos. Ajá. Fosforitos. Empanada. Y panchos. No. Uy, los panchos son re viciosos. Pancho, sí, me si comemos 14. Hace un año que venimos comiendo los miércoles panchos. ¿Vos sabés que están hechos los panchos? Sí, pero. A ver, explícame. No se les pregunto. ¿Vos sabés que están hechos los panchos? ¿No viste los documentales que te muestran? No miro nada de eso porque me sugestionan. Esta parte no dejémoslo es apta para carne vegetarianos. Bueno, yo cuando vi cómo se hacía la morcilla no comí nunca más. Ahí hay un vicio. Hay mucha gente que es adicta a las series, tipo tenés que ir a trabajar y te enganchaste con una serie y es ta, ta, ta, ta, a ver una, o dos, tres. O perdés todo un día. Sí, y después conozco de gente, a mí no me pasa. Yo soy reviso de la serie, yo me la como en un día. Y las series las ves también. A todo al mismo tiempo. La dejaste servita, sí, servita. Sí, pero es verdad eso. Ah, ¿sí? ¿Así lo vamos a manejar este programa? Muy no, bien. No. No se me canten de temprano que todavía no queda. Vuelta al día. Che, ¿qué más tiene vicio, Maca? Ahí está. Mi vicio, todos lo conocen, es la sal. Oh, sí, es verdad. Sal. es la sal. Pero vas a comer un asado con maca y tenés que llamar a la coronaria, a la coronaria que está en la puerta. ¿A la qué? A la coronaria. Igual lo estuve traté de reducir un poco este último tiempo, pero es muy difícil. Es como fumar para mí. Yo lo necesitas, no parece que mucho, lo necesitas. Pero le mando una banda de sal a la comida. ¿Vos sos de las personas que le pones sal antes de probarla, por ejemplo? Sí, la comida. Sí, totalmente. No. Yo ya no busco el sabor de la comida, sino que tenga sal directamente. Yo no puedo. Es más moja el churrasco en el salero. Sí, totalmente. Hay un poco de carne en tu sal. Claro. No, esos son vicios de comida, por ejemplo. Bueno, sándwich de miga. Milanesa. Qué lindo ir a un 15 y llegar para la entrada, que son sanguchitos de miga. Y después milanesa con las papitas, que son las redonditas. Sí. El otro día fui a un 15 y la entrada era sopa paraguaya. Anda a cagar, porque hizo el guante, la sopa paraguaya. Qué rico, sí. La sopa y la chipa. Calentita, viste, con el que. Nunca comí igual, ¿eh? ¿Nunca comiste sopa? Va a ser la tu sopa, sí, visión. No paraguaya. Claro, la sopa paraguaya. ¿Nunca comiste? No, ¿qué tiene? ¿No? Obvio. Te dije que no, una, dos, tres lo veces. Lo que te estás perdiendo, tú. La verdad que sí. No me llama la he visto enfrente de mis ojos y no me llamó la atención comerla. Che, ¿qué estamos sorteando hoy? Por esta consigna. Nos estamos olvidando. Claro, exactamente. Justamente antes de decirlo, vamos a decir qué es lo que se sortea y después vamos a nombrar a una persona que ya está participando. Dale. Que ya mandó un mensaje. Vamos a sortear un voucher de belleza de SG, donde se pueden hacer un tratamiento de belleza facial, limpieza, piel. Los que tienen vicios con la piel. Exacto. Bueno, la estética también es otro vicio. Hay gente que ya se va al otro extremo. Sí. Gente que se opera un montón de veces, gente que se quiere parecer a. ¿Vieron ese chabón que se quiere parecer a Ken? A Ken humano. A Ken. Dios mío. Y ahora es Barbie. Claro, se mudó. O sea, se mutó. Cambió de. Claro, se mutó. Sí. Sí, ahora es Barbie. Eso también es otro loco. Vicio. Y además ya hay algunos vicios que terminan siendo mucho más perjudiciales que otros vicios. No, digo loco por el tema de que su cuerpo está lleno de cosas de para poder llegar a ser. O más cercano a eso es Pettinato, este chico que se quiere parecer a Michael Jackson. Claro. Y la verdad es que es un poco complicado eso, ya comprometer la salud. Claro, cómo, digamos, perjudicar el cuerpo a medida de parecerte o llegar a ser igual a alguien. Es re loco. Es alto mambo en la cabeza que tenés que tener. Sí. Bueno, acá tenemos a la primera participante. Hola, buenas noches, soy Silvia. Dice de nuevo, no sé cuándo nos había mandado mensaje ya Silvia, pero dice, mi vicio incontrolable es el helado. Sí. Hoy junté merienda con cena y me tomé un cuarto de helado. Me hacen reír mucho. Besos para todos. Bueno, muy Silvita. Bien, gracias, Silvia. Gracias. Espero que te puedas ganar el voucher. ¿No es la misma persona? Creo que sí. Ah, bueno. Puede ser. ¿Qué está pasando? No sé qué está pasando. ¿Es otro vicio ese? Hay un vicio ahí también. El de observar mis... Che, queremos que la gente participe. ¿Cómo hace la gente para comunicarse con... La gente nos tiene que mandar un audio al 11-64-00-70-47. Bien, che, y si nos quieren googlear o internetear, como se dice, nos buscan en Facebook, en Instagram. ¿Cómo? Como La Vuelta al Día en 80 Mundos. Y si se pierden algún programa, Tute, en Spotify, Instagram, Facebook. Y muy importante el dato que vamos a dar en este momento es que cualquiera que, si sos pequeño o grande emprendedor, si querés promocionar o querés publicitar tu emprendimiento, te puedes contactar con nosotros dentro de la página de Instagram. Hemos publicado, hablamos, promocionamos, publicitamos. Tenés el espacio como para que puedas crecer. Así que está todos invitados para poder hacerlo. Exacto. El que quiera, claro que sí. Y el que quiera crecer, obviamente. Te así contactas que... con nosotros y te interiorizamos un poco. Somos más sobre gente con buena onda, con muchas ideas, ¿viste? Gente común. Y la verdad es que te conviene. Te conviene. Claro. Acá tenemos otro mensajito. Dice, buenas noches, mi vicio es la Coca Light. No importa día ni horario. Soy Maite. Light. Sí. ¿Qué grosa, Maite? Sí. Tú te se quieres matar. Tiene que comprar una gaseosa en punta. No, igual está bien porque es mejor que la Coca, pero... Sí, pero... Pero, deja como... pero no es ni la cero, le gusta la light. Estaría para comprar una Coca ahora. Estaría para que nos auspicie Coca. Voy a tener que hablar entonces. Sergio, ¿sabes algo? Sí, voy a tener que hablar con recursos humanos. Pero el Alain no te da un dejo, viste, de ese... Metálico. Toda la Coca. Metálico porque está reducida. Con la Coca no me pasa. En azúcares, en realidad, ese es el problema. Claro. Por eso te deja ese sabor. En cambio, el acero está edulcorada. Claro. Está azucarada. No tiene azúcar. Se me echó de Coca. Laburo en Coca. No, y ahora incluso las cocas comunes vienen reducidas en azúcar también. Es otro dato que mucha gente no sabe y está diciendo, che, qué raro la Coca que como viene ahora. ¿Por qué? Ahora te va a caer la Interpol de Coca. Te voy a tirar la data exacta de por qué es esto. ¿Ya estás autorizado? En el año 2016 salió una nueva ley donde todas las empresas que vendan bebidas azucaradas van a tener que tributar un impuesto al gobierno. Mientras más porcentaje de azúcar tenga la bebida, más van a tener que pagar de impuestos. Entonces, por eso las bebidas dejaron de decir spray cero. Que paguen lo que tenga que pagar, pues yo quiero Coca con azúcar. Y empezaron a decir, por ejemplo, spray sin azúcar. Porque para el gobierno no era lo mismo decir cero azúcar que sin azúcar. Entonces, viste que ahora es Fanta sin azúcares. Spray sin azúcares. Coca sin azúcares. Entonces, eso no tributa. Pobre azúcares. Pobre azúcares. Entonces, si compras la Coca de litro 25 o litro y medio, por ejemplo, tiene menos azúcar. Si compras la de 2 litros y cuarto, por ejemplo, tiene el azúcar normal como tiene siempre. Esa es la clave. Esa es la clave. Lo que pasa es que mientras más remanente de ganancia les deja, más azúcar le ponen. Y mientras más es el impuesto, menos azúcar le ponen. ¡Azúcar! Mirá vos, che. ¡Azuquita! Así que Celia Cruz estaría complicada con este. Claro, azúcar. Así que... Dí, contame, ¿vos tenés algún vicio? Por ejemplo, yo te noto que estás como muy con el slack. Sí, puede ser. Vicio, es un vicio, o sea, no quedarme quieto. Claro. Ese, o sea, te gusta hacerlo todo el tiempo, ¿lo harías? Sí. Y moverte también. Sí, cualquier cosa. Jugar al fútbol, hacer un poco de slack, treparte a un árbol. Caminar, andar en bici. Sí, hoy te dije, te paso a buscar, me dijiste, no, voy caminando. Bueno. Bueno, creo que ese es otro vicio de Maite, que no lo dijo acá, pero nosotros que la conocemos, le gusta caminar. Sí. Es lindo caminar. O sea, tiene que ir a 11 y se va caminando de acá de Don Bosco. Es probable que lo haga, sí. Yo caminé unas cuadritas. Yo no, yo voy en el auto al lado. En punto muerto. Claro. A 2 kilómetros por hora. Pero sí, bueno, y a ver, lo que me pasa es que tengo también tipo otros vicios. A ver. El del horario, por ejemplo. Soy un vicioso del horario. Eso es un toc. Me parece que es tipo un obses. Bueno, ¿ves? Por eso. Claro. Es muy fino el límite. Sí, una línea delgada. No, porque... Por eso lo quería plantear acá en la radio. ¿Cuándo es o no un vicio? Y tendríamos que llamar a Denise Caín, que es la psicóloga. Claro. Llamémoslo en vivo. ¿Cómo es vicio o hobby, Denise, por ejemplo? Y porque el vicio es algo que no podés parar de hacer. La obsesión es algo que ya creo que juega con la desesperación. En un momento determinado también. Claro, en ciertos momentos. No es que todo el tiempo es como que tengo que tomar la leche. El vicio es consciente. Es consciente y constante, capaz. Claro. Vamos a ver qué dice Wikipedia de qué es un vicio. Un vicio es toda palabra que puede referirse también a una falta o a un defecto, a una enfermedad o tan solo a un mal hábito. Algunos de estos síntomas de este término son falta, depravación, exceso, mala costumbre, afición, desviación. Es bastante grande. Sí, sí, hay que ver quién lo escribió. Freud. Yo. Pero sí, por ejemplo, yo lo quería plantear porque dije, no me quedaba muy claro cuándo es o no vicio. Y yo creo que ahí está esa diferencia, pero bueno. Digo, por ejemplo, dice que le encanta moverse. Pero es bueno eso, no es malo y es un vicio. Y pero... ¿O no? Eso. Y pero hay que descansar también. Hay que descansar. Hablando de descansar, al operador le encanta descansar a la gente. Eso sería un vicio también. Claro, vicio. Eso es un verdugo. Claro. Eso es ser un verdugo, ¿no? Porque, claro, porque lo disfruta. Claro, y seguramente el vicio está relacionado con el placer. Exacto. Eso iba también. Y el placer está relacionado con el dolor. Ah, ¿sí? Ahí no sé, pero... No sé, eso digo. Hay algunas par de cosillas ahí media que no, pero sé por si ejemplo, ahondar ahora, pero sí. Lo que yo te decía del pucho, por ejemplo, que el 20% de los puchos que fumo en el día los fumo realmente queriendo y los disfruto. Y pero a tu pulmón le duele, ¿ves? Eso sí, pero mentalmente, psicológicamente lo disfruto, como que lo necesito. El resto lo fumo socialmente. Ay, vos pero sos un fumador social. Claro, ¿qué haces para fumar socialmente? Por ejemplo, es lo que te explicaba recién. Sí, por ejemplo, yo soy fumadora social, hace mucho tiempo lo fui, pero ahora no. Pero eso de fumar por inercia. Claro, exacto. Por ejemplo, si ahora para acá pudiéramos fumar, yo estaría con un pucho. Yo también. Solo porque se podría. No, claro. No tengo quizás ganas, porque no lo estoy prendiendo. Ese, o sea, no palo es que... para Dami. No, pero por ejemplo pasa eso. No digo que falta que te pongamos mucha cadena. O no sé, si alguien abre una cerveza y yo empiezo a tomar, ya mojo el pico y quiero fumar. Pero esa situación me lleva. Claro. Para eso me refiero a que es más social quizás que por necesidad. Quizás no tendría ganas de fumar. Como que delata que sos un tipo mucha noche. No puede ser. Bueno, una noche capaz que te clavas un atado y medio. Sí, y... es que al fumador le pasa eso. O sea, sí. Es como, ¿hay tiempo? ¿Qué puedo hacer? ¿Se puede fumar? Bueno, entonces fumo. Sí, eso pasa. No, igual también se fuma cuando uno está en un momento placentero. Claro, es lo que o, yo... O no, cuando estás nervioso. También. O nervioso. O claro. Fuma todo el tiempo. O cuando estás tranqui. Claro. O cuando no es un momento. O cuando no estás haciendo nada. También, al final siempre, ¿viste? Y es así, ese es un vicio. Sí. Ese es el vicio. Ahí está, ¿ves? Somos minoría acá los que no somos fumadores, me parece, pero... Ahora fumamos todos. No, tres y tres somos. Bueno, entonces yo estoy en contra de usted. Ah, no, somos tres y tres. Me molesta mucho la gente. Me acuerdo de tomar el tren a las 7 de la mañana, bajarme del tren y tener el de adelante que se prende el pucho, ni sale, ni pone un pie afuera del tren y prende el pucho y ese olor, ese humo horrible. Para sí, que no fuma es horrible. Esa persona en dos cuadras tiene que subirse a otro bondi, entonces el único momento que puede fumar es ahí. Claro. ¿Entendés? Pero eso es o, por distante. Ejemplo, yo conozco gente que se levanta por ahí y fuma sin desayunar. Yo no puedo. Yo no, me mata la panza. No. La panza me hace... A mí me despierta. ¿Qué tiene? ¿Un gremlin? Sí. La panza. Así me hace, posta. Me mata, me hace agarrar un dolor de panza. Tipo desayuno y después fumo. ¡Cucú! ¿Vos podés fumar de ahí sin desayunar? Sí, el otro día, el sábado, que nos fuimos en auto, que... ¿Cómo lo acabamos? Escuchando quilombo. Tomando mate y fumando cigarrillo en el auto. Eso, sí. Fue muy loco, además vi esa foto. Iba como muy concentrado yo. Tomando mate y... Bueno, nosotros estuvimos... ruteando también el fin de semana. El mate también es un vicio, ¿no? El mate no puede faltar. Sí. Eso sí te puedo decir que lo tomo por inercia, ¿eh? Lavado, dulce, salado. Yo también, con edulcorante, amargo, como sea. Con hierba, sin hierba. Sí, vos tomás mate si te lo dan, pero no te haces un mate. Yo sí, en el laburo, por ejemplo, me hago mate. Tómatela. Sí, posta. Pero. La coca es un vicio. La coca sí. La no light, de eso no hablamos. La coca original. La coca original. Y más para las generaciones más jóvenes. Benedirerars. ¿Vos viste Benedirerars. Cómo le afecta a un nene chiquito darle coca? Es como darle. Dios. Es como. Es como. Sí. Lo deja darle al azúcar. Es como darle mercadería. Claro. No, es terrible, es terrible. Y por ahí ves a mamás que le ponen en la mamadera, viste, en el carrito y el pibito. ¿Sabés que es un vicio? El celular. También. Y esto hablábamos el otro día con Sergio. ¿Viste los nenes chiquitos que remanejan el celular? Sí. Y está la familia comiendo y se pone a llorar el nene y le dan el celular. Y entonces dice, ¿viste lo que hace el nene con el celular? Sabe manejar el celular. Y sí, boludo, le estás haciendo mal, estás reemplazando, no sé, proceso cognitivo que el nene tiene que desarrollar por el celular. Lo peor es que... Y se ponen orgullosos, sabe hacer jugar al Mario Bruno en el celular. WhatsApp. Pero no sabe si ni mamá, ni papá, ni toma la teta. ¡Celular! Ni la teta celular. Saben tomar los nenes hoy día, los bebés. Mira, calmen a Tute. Tranquila, por favor. A ver, ahí está bien. Ahí está no, bien. Pero te tenés que fumar la cancioncita del jueguito, ¿viste? Porque no la quieren bajar tampoco. Ay, Dios. No. Gente, no hagan eso con sus hijos, por favor. No, los nenes tienen más. Chatean más con YouTube, en las propagandas de YouTube, que con la familia. Sí. O sea, se conocen todas las propagandas de YouTube. Olvídate. La hijada de mi mamá tenía un canal de YouTube. Pero grababa cosas de la casa, ¿entendés? Por ahí. ¿Sí? Estaba ella grabando viste que, no sé, flashean ser youtubers, entonces empiezan a hablar. Y por ahí pasaba. Ah, yo la sigo. Pasaba la hermana, viste, en pijama. Y ella grabando toda la escena de la casa. Y, como el de abuela. Y más claro. ¡Abuela! ¡Abuela! ¿No ves que estoy viciando? ¿No ves que estoy tripeando? No, otra cosa fuerte. Que usan las madres para calmar a los nenes y es un vicio para ellas es la canción del Baby Shark. Esa que Baby Shark. Qué ganas de ponerles algo para que se calme. Baby Shark. Grandma Shark. Grandma Shark. Creo que es un vicio para ti. Grandma Shark. Me duele el cerebro. Quiero grabarme un cuchillo. La vaca, Lola, la vaca. No. Pero el de Baby Shark es para enseñarles en inglés los parentescos. Que se la tomen.

102.9. Niños reencarnados de de los 70. Años 70, 80. Recién estaban hablando los chicos de los Ramones. Le dedicamos ese tema al Michel. Michel ahora. Michel, ahora te lo dedicamos a vos, el tema de los Ramones. Esperemos que estés escuchando. Mándanos tu mensajito con tu vicio, Michel. Tu vicio. Así que hoy tenemos un sorteo muy especial. Ajá. De SG. SG Belleza, claro que sí. Sí. ¿Quién? O sea, está bueno ahora en el verano tener la cara como limpita. Olvídate. Con esas noches de fiestas. Claro. Porque ahora, viste, el verano trae como mucho de eso. Mucho de juntadita a la tarde, noche. Pinta ponerse bonito, bonita, bonita. Vamos a salir a la noche, vamos a comer, vamos a. Yo te digo que después de todas estas despedidas lo que necesito es una lipo. Porque comer allá, comer acá, tomar acá, tomar allá, que en año nuevo, que esto, que. Ay, no, me hasta mató Reyes la comida. Festejamos. La comida me mató. No, fue increíble. Bueno, eso creo que saca mucho granito la comida. Sí. Creo que es la fuente principal de los granitos. Así que si quieren hacer una limpieza de cutis, por favor, manden su anécdota. No. Su vicio. Al 11-64-00-70-47 o al fijo 4200-6511, ¿sí? Si no, también nos pueden contactar por Instagram, Facebook, La Vuelta al Día en 80 Mundos, el 80 con números. Y a través de Spotify pueden escuchar todos nuestros programas. Programas, exacto. Acá tenemos otro mensaje. A ver. De Margarita, que dice que su vicio son las pestañas. ¿Cómo? Ah, mirá. Se las vive arreglando. Ah. Viste que hay algunas mujeres que tienen alguna especie de vicio con alguna parte de su cuerpo. Sí. Específica. Yo conozco muchas, por ejemplo, con el pelo. Claro. Que el alisado, que el planchado, que... Por semana a la peluquería. A la peluquería, exacto. Sí, sí. Exacto, y esperan y no tienen drama. No, la verdad es que esos vicios, o sea, son como, yo conozco por amigas con las pestañas, con las uñas. ¿Viste que ahora están las uñas que te pueden hacer, no sé, uñas de papa frita, de hamburguesas? Se las pintan de no sé, bueno, yo soy cero de eso. Igual las que lo hacen está re bien porque me encanta. O sea, veo las mandalitas que se hacen, ¿viste? En las uñas. Y son muy vicios con eso. Si eso lleva un service. Hay que tener un re cuidado, ¿no? Sí, no, y además también depende mucho de la tarea doméstica que vos hagas. Porque claro, para cuidártela, si lavas los platos, si haces un laburo claro, donde tenés que usar mucho las manos, se complica. Sí. Se complica. O si ponele, crece. O sea, por ejemplo, a mí me pasa que soy mucho de lavarme las manos todo el tiempo. Me lavo las manos por esto. Y yo digo, capaz que con eso se te sale también. O sí, se te arruina. O se te arruina. Sí. Tengo una amiga que se come muchísimo las uñas. Entonces ella se hizo. No solo las de ellas. Va por la calle y claro, come a cualquiera. No, pero toma mano. No me da una manito. ¿Tres manito? ¿Te imaginas? Bueno, y se hizo eso para no comerse las uñas. Eso también es como tratamiento para eso. Bueno, por ejemplo, mi tía tiene el vicio de comprarse zapatos. Oh. Le encantan los zapatos. Zapatos. Y después los ordena en las mismas cajas donde los compró y los guarda todo ordenado por color y tiene un Excel hecho con la marca y el modelo del zapato. Tipo sueco, tal marca. Eso es amor a los zapatos. Claro. Bueno, eso es una locura que tiene. Sí, no sé. Un vicio. Es un vicio. Mi hermano tiene el vicio de ordenar la ropa, por ejemplo. Ah, eso lo contaste una vuelta. Sí, ordena todo tipo en escala cromática. Ajá. De más claro a más oscuro. Tipo remeras por un lado, pullovers por otro, pantalones por otro. Yo a Pali siempre lo digo, en shortcito o de traje, es un recambio. Claro, o si no, o sea, de la cintura para arriba porque está manejando y siempre pasa y me saluda rápido. O sea, oh, bueno, chao. Era un torso el tipo. Claro. El señor torso. Y si no, en shortcito y con la remerita de independiente. De independiente, claro, sí. Esa. Bien de entre casa. Te mandamos un saludo. Pero usualmente Pali está con camisa y pantaloncito tipo de oficina. Le gusta eso. Está bueno, y el pelito. Otro vicio que tiene es irse a cortar pelito. El pelo. ¿Por qué pelito y no pelo? Porque tiene poquito pelo. Entonces tiene pelito. Pelito. Aparte porque es el hermano más chiquito, entonces todo va a ser un diminutivo para Sergio. Y más que Pali parece que tiene 13. Claro. No crece. No crece, es Peter Pan. Es Peter Pan. Es Peter Pan. Che, tenemos... ¿Está anotada Margie, por ejemplo, que está participando? Sí, por supuesto, está anotada. Así que, por favor, vayan comentándonos de los vicios que tienen. A ver, tenemos un audio. A ver. A ver ese vicio. A ver nuestro operador. Hola, Radio Voice. Soy yo, de acá, de Luján. soy Jorge Luján. A ver, ahí está. ¿Cómo andan mis amigos? Acá les habla Michel. Hola, Michel. Del otro lado de la Metro Grieta, del lado privilegiado, qué lástima, ¿no? La verdad es que esos vicios, o sea, son como... ¿Se escucha mi voz? Sí, estoy haciendo el mensaje y me aparece la radio de vuelta y es como que estoy así encima. ¿Cómo andan, che? Bien. El Michel. Complejo, ¿no? Lo del vicio, el hábito, la costumbre, los placeres, ¿no? Un montón de cosas. Yo el vicio lo tomo como que es la enfermedad y bueno, en tal caso estoy lleno de vicios, estoy totalmente enfermo. Pero bueno, rock and roll es un vicio. Sexo, droga, rock and roll, qué sé yo. Es esa. Pero bueno, estoy en pos de la cura. Sí, un placer estar ahora conectado con ustedes. Los quiero y bueno, les mando un abrazo. Nos vemos. Bueno, Michel dando muchas el presente gracias. Desde el otro lado de la metrogrieta, como siempre, Michel. El Michel de la gente, es así. Ah, pensé que ibas a poner otro DVD. Bueno, me quedo tranquilo entonces. Otro vicio, las hamburguesas de McDonald's. Hay gente. Pero hasta que descubriste que hay otras cosas. No sé, yo creo que una buena hamburguesa de carne. Si me regalan 100 hamburguesas cruda de McDonald's, me puedo llegar a comer. ¿Preferís eso que antes un sándwich vacío, ponele? Sí. No. Tiene un gusto que siento algo, cuando lo pruebo siento algo adictivo. No coincido. Para mí es el ketchup mezclado con el pepino. Yo mucho tiempo de chiquita nunca nos llevaron a McDonald's. Y la cebollita morada. Pero le sentía gusto a jabón en polvo. ¿A qué? A la hamburguesa de McDonald's. ¿Estás seguro que no te llevaron un Laverrat? No. Puede ser, pero no, te juro que le sentía como ese gusto y no me gustaba. No quería. No, sí, y yo le decía McMuerte. McMuerte. ¿Llevas a McMuerte? ¿Viste que en una época decían que le ponían lombrices? Sí, igual. Sí. Le ponen lombrices, yo lo vi. Son lombrices de cultivo, no son las de la calle. Pero son las lombrices marruecas que hay. Ponen la cabecita y no la cola. ¿Otro vicio puede ser el fernet? Todo lo que es alcohol, si está con el chupi. Llega un punto que el fernet te hace como mal a la panza, ¿viste? No, te hace bien. No, a mí siempre me decían. A mí me decían, no, el fernet te hace mal. Y la verdad que no, la verdad que siempre que tomé fernet fueron los mejores pedos y mejores resacas porque. Ah, pensé que pedos de. Pedo. También, flatulencia. Son como. La guerra de la galaxia de los pedos. Pero no, te queda, cae bien. Sí, dicen, o sea, está hace muy bien al yeyuno de Ilion. Exacto, está hecho con muchas hierbas y se recomendaba tomar una medida de la tapita cuando tenías algún problema digestivo. Mi bisabuela, bisabuela dice que curaba el empacho y te mandaba al barcito de enfrente a tomar un fernet con coca chiquito así para curarte el empacho. Eso dice mi papá. Me cuenta siempre eso. Así que debe ser algo que. Aparte, en su momento, imagínate, si son puros yuyos, antes, ¿cómo era? Era, no sé. Bueno, pero el branca es algo el particular. Branca es único. Los artesanales son mucho más fuertes. Una patalgina, parece. Sí. Mi vicio es hablar mal. No puedo parar. En una época mi vicio era ver dibujitos animados cuando era chico. Oh, me encantaba, sí. Tipo, Tom y Jerry, los que no hablaban, era ¡buah! Y el correcamino terrible, me encantaba. Noche, viste que lo pasaban bien tarde a la noche. Estaba re duro el correcamino. Yo pasaba horas, toda la tarde, adelante de la tele, mirando Netflix, iba a decir, Jetix. Y antes que era Fox Kids. Y antes... No sé. Era otro canal. Había uno con pelotitas tipo América. Sí, había uno que se llamaba The Big Channel, que era una pelotita que venía por un flipper y caía y cuando llegaba decía The Big Channel. ¿Cómo decía? The Big Channel. Papi. Como la demás. ¿Y ahora qué canales mirás de vicio? Yo muchas veces me cebo con el increíble Dr. Paul. ¿Alguien sabe quién es? No. El increíble. No. Nat Geo. Hay un veterinario en la zona de, no sé, Kansas, no sé de dónde es. Y el chabón cura todo, vaca, chancho, carpincho. ¿Mirá? Y la tiene. Y el otro día pusieron una maratón de 10 días seguidos. Doctor Paul. Y yo dije, ¿qué? Pará, ¿es el veterinario? Sí, el increíble Dr. Paul. Sí, el otro día. El pelado con bigotes. El pelado, sí, lo vimos. Y está el hijo y todo. Que hacen parir a una vaquita que se había escondido, ¿viste? No sé. La hacen pero parir. Sí. La tiene, con las vacas la tiene re clara. Sí. Las hace parir. Y hay muchos capítulos tristes donde sacrifican a los pobres bichos, pero bueno. No. Esto me hace acordar al que, ¿viste que está el encantador de perros? Sí, César Millán. César Millán. Bueno, sí. Hay uno que hace lo mismo pero con los gatos. Que se llama Jackson Galaxy. No, y se llama Mi Gato Endemoniado. Tiene un mambo ese tipo. Y el chabón se llama Jackson Galaxy y va todo pelado y tiene una barba rara. A tu gato. A lo Claudio Gauna. ¿Es? ¿Cómo está esa botonera? A la chapa. No, dice. No, ese ya. Cuando da por los techos. Cuando están en celo, sí. Debo decir a la Sociedad Proteccionista de Animales de Quilmes que Sergio le tira piedra a los gatos que van a su casa. Sí, no. Es que andan algunos gatos de dos patas corriendo por arriba de casa y los tengo que echar. Che, esa botonera está afiladísima. Me voy a callar así por la duda. Una hora de botoneras. Llegan 40 minutos llegan 40 minutos sin cortes de botonera. Como la pop. De repente, sí, claro. Botoneras a mil. Llegan 40 minutos sin cortes. Hay algo que quiero destacar porque, bueno, como nos repartimos las tareas y demás, nos tocó hacer el tema de las efemérides. Y quiero felicitar la labor de Carlitos FM, que ahora no. No lo saludé. Hasta que no vuelva, no lo saludamos igual. No puede estar, pero el laburo que hace de efemérides es frustrado. Yo no estoy todo saludando. O sea, no hay con qué darle, te felicito, porque hacer todas esas efemérides que hacían genial. Increíble. Yo busqué dos, tres hoy y quedé como, ay, no te anoto, ¿y qué hago? Y qué. La verdad, genial, genial. La sí, verdad, hay todo un laburo atrás de eso. Totalmente. Y el tipo, todos los miércoles el tipo con las efemérides, mientras estuvo presente. Todo... Vamos, Carlitos. No lo sé, para el Carlis. Para el Charlie Brown. Charlie Brown. Me parece muy bien. ¿Cómo las organizamos las efemérides? ¿Las hacemos ahora o vamos a un temita? ¿Cómo quieren hacer? Ahora vamos a unos temaiquenes. Sí, vamos a unos temaiquenes. Los preparamos y a la vuelta los escuchen. Vamos con un temuco, a ver. Escuchemos temuco o temaco. Lo que sea por radio va. Wow. te desconectes. Luego de los comerciales, volvemos con más. Volkswagen Argentina. Plan Argentina de pie. Auto ahorro Volkswagen. Financiación directa de fábrica, 0% interés. Financiación 100%. Cuotas fijas desde 6.500 pesos. Solo con tu DNI. Bonificaciones exclusivas de 10 cuotas para usuarios de Uber y Cabify. Solicita tu asesor al 7533-7100 o envía un WhatsApp directo diciendo quiero mi Volkswagen 0 kilómetro en cuotas al 15-5866-8086. Plan Argentina de pie, Volkswagen. Auto ahorro, Volkswagen. Evolution RB Gym. Boxeo, ring profesional, MMA, Brazilian Jiu Jitsu, Sport Jiu Jitsu, Samba, Kickboxing, Muay Thai, Kung Fu, aulas particulares. Evolution RB Gym. 120 metros de piso flotante, único en el país. Avenida 12 de octubre 2830, Quilmes. Teléfono 4250-7910. Evolution RB Gym. 50 años de experiencia. Qué rico. Capitán Aceituna, ¿nos conoces? Pizzas y empanadas. Capitán Aceituna, 4200-3369. Goble, artículos de cotillón, sales para lámparas, vinilos, etiquetas para botellas, botellas de vidrio y frascos. Goble, librería escolar, fotocopias, mercería. Goblin Artística, insumos para el artesano, pintura, porcelana fría, madera, cerámica, arcilla, yeso, pigmento para cerámica, cartón, goma eva, papelería, telgopor, tarros de cartón, regalos en cerámica pintada, lámparas de sal, llamadores de ángeles, fuentes y esferas pintadas con pigmentos especiales. Goblin, Avenida Triunvirato 3020, Quilmes Oeste. Teléfono 4250-1565. Búscanos en Facebook como Goblin Artística. Estamos de regreso. Te volvemos a conectar con nuestra programación. La vuelta al día en 80 mundos. Miércoles de 21 a 23 por Vox FM 102.9. ¿Qué dice tú ahí? ¿Qué dice esa parte? ¿Como que no puedes tocarme? ¿Qué enchastre? Siempre tuve la duda, ¿eh? ¿Qué enchastre? No lo puedes tocar. Me parece que sí. Ah, bueno, muy bien. Pensé que me ibas a tirar otra de esas. ¿Cuánto es? ¿Cuánto te vemos, boludo? ¿Y qué les dije yo o solo afirmé algo? Porque solo afirmaste. Bueno, por ahí es menos. Tal vez en cuotas. Che, 31 para mañana inestable, ¿eh? ¿Cómo me tenés con la lluvia, Sergio? Lluvia. Canceló un asado por la lluvia. Después. No. El lunes llueve, me dice. Nos vemos el miércoles, pero el martes también llueve. Pero es verdad, no llovió nunca. Yo todavía me quiero meter a la pileta, siempre llovió. Me pongo enojada. En casa directamente abren el portón, entran y van a la pileta. Alto vicio tienen. Es un vicio por tu pileta, Sergio. Pileta. Sale pile. Yo no veo nada. Yo digo que ponen voy. Sí. Corta. Sí. O cuando me llega el mensaje de Diego y dice, hola Ser, ¿cómo andas? Ya está, listo. Estamos acá, Diego, vení. Bueno. ¿Sale pileta? Así, o Nachito. Nachito, ¿sale esa pileta? Vale, Nacho. Nachito es socio vitalicio. Voy. Ahí, va con el carnet. Sí, y hay gente que ha dejado ya toallones. Sí, yo dejé una toalla naranja. Y Carlito dejó malla y toallón. Por y las dudas. Y la bombacha. Ropa interior, todo. Todo ahí. Sí, ahí ya hay todo. Porque alguna gente viene después del trabajo, entonces directamente ya tiene la malla y todo ahí. Che, limpiás el agua, ¿no? Sí. Claro, por eso yo dije, yo todavía la pileta. No, hay revisación médica, todo. Hay revisación, sí. Es un buen negocio. ¿Tengo piojitos? Sí, la temporada ya se inició el 21 de diciembre y con la revisación. Cubrís un mes. cubrís un mes. Me acuerdo que la realización en Cooperario salía 2 pesos. Uy, la pileta salía 7. La pileta 7. 7 pesos. Ahora creo que sale 600 pesos. Wow. No, ojalá, ojalá. En Cooperario, Club Cheto Cooperario, no, se, o sea, le recaro. Mi abuelo me pagaba la temporada. Ah, yo también iba a pileta libre. Iba a pileta libre. Y vos ibas a pileta libre. Era una anarquía, sí, total. Sí. Eras primero la colonia, ¿viste? No, nunca la fui a colonia. Era como que después sí, ya era grande, no me gustó. Y después pileta libre con mi hermano. Todo el día ahí venía. Todo el día. Dormía y yo, sí, qué lindo. Sí, sí. Viciando pileta, pileta. Sí. Era pelota, pileta. Pelota, pileta. Coca a las 5 con los pibes. Sí. Y tipo 7:30 te vas en bicicleta. Sí, a dormir. Y al otro día, pelota, pileta, pelota, pileta. Ranchamos ya cuando ahí ya éramos bastante más grandes, era los sábados, pelota, pileta, y íbamos a matiné. Íbamos de día. Era bien, las 8 de la noche y ya estábamos yendo a hacer puerta. Y los martes era, o sea, la pileta estaba bien limpia porque los lunes la limpiaban. Fría. Y estaba. Y fría, porque especial. El agua estaba nueva. Ya el viernes, viste, ya eran mega. Turbia. Estaba turbina. Y los martes fría. Y los martes bien fría. Los viernes dejaban pasar a todos los que no habían aprobado la revisación médica. ¿Posta? Mentira. Alta teoría conspirativa tiraste. Yo me acuerdo que un día me encontré 6 pesos adentro de la pileta. Tenés un día de pileta gratis casi. Yo me agarré meningitis en la pileta. No. Casi me voy para el otro lado. Pero al mes siguiente ya estaba ahí de vuelta. Mi padrino se cagó en la pileta y nunca más volvió. Es verdad. Alto se trauma. Fue, ¿en qué pileta? Ahí en la Cooperario, la, cuando era más chico. Cuando era más chico. Cuando era hace 40 años, me parece. Se cagó dentro de la pileta y así se fue a casa y 40. No. Pará, ¿cuántos años tiene en ese entonces? Y no, era, tenía 15, 14. ¿Tenés un padrino joven? No, fue hace un montón. Tú te lo importaste que se cagó en la pileta. Claro. Se fue y nunca más volvió. Pero cagar de un pedo y salen burbujitas, ¿no? No, no. Dejó su amigo. No, creo ahí que salió con cal. Yo salió jugando. Soy tu amigo, claro. Fiel. No, no, salió el. Para eso salió jugando. La plastilina. Ah. Nunca esperaba ese concepto. No. Nunca. Ah, bueno, pero bastante firme. Y con el agua ahí entre medio, bien. Claro, claro. Esas son dos cosas, ¿ves?, que yo nunca hice y que mucha gente hizo. Caca. No. Ah, re constipado el tipo. Cagarme en la pileta. No. Boy Scout y colonia. Mucha gente hizo alguna, o las dos, o una, y yo nunca lo experimenté eso. Yo sí pileta, pero no Boy Scout. Viste, a veces una u otra, o las dos, como el caso de Gaste, pero me quedo con la colonia todavía. ¿Sí? Sí. La colón. Boy Scout, mala experiencia. Ah, ¿sí? Mala experiencia, sí. Te comí un oso. ¡No! Era re heavy ir a los Scouts. No me daban bola. Sí. Era un nene, en la colonia era otro el trato. En el Boy Scout era como que ellos te mandaban, movida fe. Hasta vi que le pegaron un nene en ese grupo de Boy Scout. Así que denuncia en vivo. Mal. ¿Y cuál era? Decilo, porque si alguien le pegó a alguien, que la gente no sé lo si sepa. Está vivo ese señor, pero era un señor grande. Que era intolerante. Como claro, que el que mandaba ahí, y el nene era bastante. Esos chicos que hacen bolonqui seguido. Sí. Y como tipo no tuvo mejor idea que darle un bife enfrente de todos. Para, no sé, para qué. Para demostrar. Para hacer una bola, claro, para claro, mostrar mal su ahí, autoridad. Ahí. Bueno, tipo, por ahí su vicio era la violencia del señor ese. Ese era el vicio, corto. Ese era el vicio. Che, acá tenemos unos saluditos para mandar. A ver, obviamente saluditos, que lo voy a mandar. Nos están escuchando la Karina, Ibrahim, Paola, Jessica y Brian. Nos están escuchando de allá de Tucumán. Nos están escuchando de Tucumán y haciéndole el aguante. ¡Misa! A la vuelta del día en 80 Mundo. Mándanos unas empanaditas tucumanas. Qué rico. ¿Llegan? Ese ruido. Ah. No, Está jugando. Mira acá la radio, boludo. Bueno, continuamos pidiendo empanadas y cosas que podemos pedir a través de la radio. Sí, se va a complicar gente, pedirlas allá. Manden comida. Claro. Sopa paraguaya. Sopa paraguaya. Unos chipacitos calentitos. Ay, chipa. ¿Cómo es el que pasa el camioncito por el barrio? Chipa Barrero. No. Hay uno que pasa por casa que hace casi todo zona suiza. Chipa. Sí. Va en moto, es un chaboncito. La moto es una pedorrada, pero el chipa tiene un cajón entero. Tiene un parlante y dice, chipa. Chipa. A eso le podemos decir para que... Pepe. Chipa. A mí me gusta el que está en el centro de Quilmes, viste que... Chipa. Ahí, chipa. Precisa curita, señora. ¿Precisa curita, señora? Es así. ¿Dónde la vida estuvo ese hombre? Todas las ferias que veas. Yo me acuerdo en Constitución, siempre escuchaba a mi amiga que decía, ¡10 pesos la chipa! ¡Ah, sí! ¡Está en el tren! ¡Está en el tren! ¡10 pesos la chipa! Todas las mañanas. Y es como que está re bueno eso, recopilar. Una vez lo conté y cada 10 segundos lo hace. ¡Mal! ¡10 pesos la chipa! Uno. Dos. Y así. ¿Hay cuenta? No, yo cuento. Ah. Como que vas contando y en casa me pasaba lo grado. Cuando yo era chiquito, pasaba el que dice sandía calada, colorada la sandía. Y yo le preguntaba a mi vieja por qué quería la sandía calada. Es igual que el que vende, que te compra la heladera. Claro. Heladera, señora, heladera. No, y había otro que decía. Bolso roto. Hay otro que decía calefone viejo, estufa vieja, batería vieja, tele vieja. Y yo decía, ¿por qué quiere todo viejo este señor? ¿Y por qué? Lo revende. Exacto. Y después hubo uno que me dejó medio traumado que no entendía lo que decía. ¿El de los huevos? No. ¡Aláncame los huevos! Hay uno por casa que pasaba en la época de los 90 y decía, ¡ay, trolicerí voy! ¿Qué es eso? No, pero vendía churro y bolitas. Pero era, ¡ay, trolicerí voy! ¿Será el churro y bolita al revés? Claro. Ah, capaz. Ay, chorribolito. Ay, chorribolito. El chorri. El del chorribolito hace el solo el silbato. Sí. Hay uno que tira churribolita. Ay, churribolita. Sí. No, pero este decía Aitroliceriboy. Aitroliceriboy. Está flasheando. ¿Dónde era eso? Esa persona nos está escuchando. No me acuerdo que fue la época de los 90. Había un dibujito que se llamaba Jim de la Luna. Cuando mi hermano era chiquito, y que el insulto era, eres un chatarra lunar, ¿viste? Eres un chatarra. Entonces a él le decían chatarra porque todo el tiempo el insulto era chatarra, ¿viste? ¿Lunar? Chatarra lunar. Me acuerdo cuando pasó el tipo, compro chatarra, y nosotros le dijimos a él que le íbamos a vender. ¿Cómo se cagó todo? Pobrecito, le mando un beso. Pero sí, compro chatarra, el pibe resugestionado. A mi vieja le hicieron una parecida, le habían dicho que había nacido de un repollo. Retraumada, mal. Siempre me cuenta eso, que quedó retraumada, que hubo un momento donde estaba mal. Había nacido un repollo. Y casi se fermenta. Ah, porque el repollo, viste, se fermenta. Chucrut. Y no te traes una semilla de una fruta porque te va a crecer el árbol en la paz. Oh, el otro día puse un video en la escuela para el último día, viste, de clase, y era de que un nene se comía una semilla de una sandía. Y yo no lo había visto antes. Mal ahí. Y cuestión que le empieza a crecer y el chabón se empieza a tener funciones de una sandía. Primero es re atleta y va rápido porque gira rápido como una sandía. Claro. Pero cuestión que al último se termina transformando totalmente en una sandía. No. Y vuela por los aires, no me acuerdo por qué motivo, y cae. No. En el medio del patio de la escuela se ¡pah! No. Y se rompen Explota. Muchos pedacitos y van todos los nenes a comerse los pedacitos de sandía. No. Re caníbales. Moraleja, te pueden comer en cualquier momento, no sé. No hay ninguna. Y dije, no. Era re turbio, no. ¿Te cuento lo que me pasó ayer? ¿De que le conté a Sergio? Esto vale. Fue re zarpado. Perdón si no tiene que ver, pero me vino un evento, y lo cuento. Me gusta. Es un evento paranormal. Estaba durmiendo. Y el aire acondicionado lo puse de cheto. Sí. No. Acondicionado. Gotea ahora por adentro. Si alguien tiene la solución, me avisa. Entonces puse un tupper. El aire acondicionado está a cierta altura. Sí. Y el tupper se llena. Claro. Y en un momento hay que renovarlo. Pero yo me quedé dormido. Y a las 3 en punto de la mañana, mi cabeza estaba a ponerle a... Primero a distancia de altura lejos y también horizontal, longitudinalmente sería. Sí, estabas como 4 metros de a la... A las 3 de la mañana, yo solo en mi casa, no había nadie. Siento que me tiran un baldazo de agua en la cara, en la cabeza. ¿Cómo? Y me desperté así y dije, ¡ah! Y de repente estaba el tupper tirado al lado de mi cabeza, siendo que el aire acondicionado está a 2-3 metros. y yo toda la cabeza mojada a las 3 de la mañana. No. ¿Sabés cómo me asusté? Para mí que fue el aire acondicionado porque no le cambiaste el tupper. Claro. Sí, sí, pero estaba pero estaba lejos. Estaba lejos. ¿Cómo llegó ahí? ¿Cómo me mojé tanto? ¿Y la perra no? Y la perra no sube, es muy cagona. Y me asusté, en el piso arriba. Me tuve que dormir con la luz prendida. Yo, la verdad, que, yo ni la luz prendí. Yo me estás contando esto y se me pone la piel de gallina, increíble, boludo. Pero terrible, y lo digo ahora y no quiero ir a dormir a mi casa, así que. Che. Sergio. Vete a casa. Y me había quedado dormido viendo El Exorcismo de Emily Rose. Ah, no. No te jodo. ¿Por qué no miras jodo. Eso? Porque estaba ahí y el control no. lejos. Hay que mirar algo. No. Terrible. No pongas esto porque no duermo más en la vida. Nunca lo vi, mamá nunca me dejó ver. No está en el terror. ¿Cómo es ponerle El Exorcismo? Como El Exorcista. ¿La vieron? Sí. Ahí salí traumado. No, yo no la vi, no vi ninguna de esas. Yo no las disfruto esas películas, mucho las padezco. Miedo. Me acuerdo una vez en un cumpleaños de Nacho. Sí. Qué mal que la pasé por el, no mal, el cumpleaños. Encima estamos todos en una reunión y éramos como 10. Y estaba la tele prendida. Y ella sufriendo del miedo. O sea, no era un contexto de película de terror. Claro. Tenía mucho miedo. O sea, vos no ves nada de ese estilo. No, nada, nada. O sea, terror. Me da mucho miedo. ¿Qué fue lo más de terrorífico que vi? No sé. ¿Fuimos al cine a ver algo terrorífico? Yo vi a Macri 4 años de claro. Ah, ¿vieron que It pone unas caras así medias raras? Y cuando se va a transformar. Sí. A mí me molesta que cuando se quiebran, ¿viste? Los bichos que ponen de terror y como que se van quebrando las manos. Como en Rec, como te dije yo. Contorsionista. En Rec o Cuarentena, que caminan así. Bueno, en Emily Rose queda en el momento la piba acostada en la cama, acostado de la cama, y cuando se da vuelta, la ve con los ojos negros. Se queda dura, sí. Y está. Ay, no. Y los ojos negros, negros. Como que, no, que algo me toca la pata, no. Y el gato, saca la mano, que hay gente acá. Saca la mano del carajo. No. Aléjense. Bueno, salgamos de esto porque yo no voy a poder dormir. Che, tenemos que hacer un programa con historias de terror de la gente, así como estas cosas que te pasaron a vos. Próximamente. Y nos cagamos hasta las patas un programa entero. A mí me ha pasado en varias casas, no en la mía. Episodio Halloween. Pero tipo que paso por alguna habitación, o el baño, o la cocina, o el patio, donde sea, y tipo la luz hace tac, tac, se prende y se apaga. Eso tiene una explicación. Tiene un sensor. Me parece que sí. Eléctrica. Me parece que sí. Estoy como muy cargado, tipo. A mí me da miedo la música, ya agarró. Es. No lo entiendo bien, no me acuerdo bien cuál es la explicación, pero las bombitas, las bajo consumo. Son caníbales. Llega un punto, o sea, no se pierde la tensión completamente cuando la apagas. Entonces va cargando, un poquitito de pérdida, nada. Un poquitito, va cargando y llega un punto en que cargó tanto que hace un parpadeo. Quiere arrancar, claro, quiere arrancar y se apaga. Sí. Me ha pasado un montón de veces, o sea, dio la casualidad que cada vez que yo pasé justo estaba terminándose de cargar. Capaz que tenés una energía que... Sí, qué feo. Bueno, yo quería salir de esto, pero ahora hablando, en mi casa está la escalera de madera, y la madera ha servido de por sí sola. Claro. Y por ahí estoy durmiendo y dice Tuten. Y dice Tute. Y yo digo, por favor que diga a comer porque tengo un hambre. No, pero cuando la heladera arranca. El peor cagazo de la vida es ese. Vas al comedor y empieza a arrancar. ¿Por qué arrancas justo cuando vas al comedor? Sí. Ay, sí, no hablemos más. Podemos salir de acá. ¿Alguien tiene igual que los muebles crujen, viste, que tienen como ruidos? Y sí, por la madera. La madera absorbe toda la humedad, el se calor, seca, todo. Se seca, la absorbe y en el medio es donde... ¿Qué es eso? Estaba en mi casa. Che, bueno, Sara. Recordemos la consigna. Mal, vámonos a la consigna. Nos enviciamos. Sí. Exacto. Nos enviciamos. El vicio tiene algo de morbo, ¿o no? Sí, también. Y esto del miedo genera un... Yo siento a veces que los viejos son como para suplir algo que... Nuestro, me parece. Medio personal. Mm. Tipo, como tenés la carencia de algo, tipo lo reemplazás como con un vicio. Con un vicio, ¿no? Siento yo que a veces sí. Puede ser muy acercado a eso. Pero bueno, si tienen algún vicio, o tuvieron, o quieren tener, nos avisan y les recomendamos algún vicio. que quieran tener. Júntense con nosotros, un malo. Malo los, hay varios, tenemos una lista de vicios. ¿Y nunca fumaste? Vení con nosotros. Vení con nosotros que te recomendamos cómo fumar. Returbio. No, chicos, fumar es perjudicial para la salud. Ley 23.344. Muy malo, muy malo. Muy malo. Bueno, si nos quieren contar, Gastión, ¿a qué número nos cuentan? Nos pueden mandar un audio al 11-64-00-7047. Y si nos quieren llamar. Y si nos querés llamar, nos podés llamar a la 4-265-11. ¿Por qué terrorista? No, era mi voz de locutor. Michel dijo que ya le estamos dando miedo. Sí, no, Michel, tranquila, tranquila. Michel. La asustaba a través de la radio, ¿eh? Michel, acércate, bien, acércate. Acércate al parlante, dale. Pobrecito, no me la diste a Michel, ¿eh? Sí. Bueno, ¿qué quieren hacer? ¿Vamos a un temita? ¿Arrancamos las efemérides? ¿Cómo lo quieren manejar? Arranquemos. Por mí arranquemos. Arranquete. ¿Estamos listos? Arranquete, salgamos de los nervios. Efemérides el primero de enero. A ver. Hay muchas cosas. Dinos, cuéntanos. Sí, muy locas. Chelas. Bueno, el primero de enero del 2019. Ajá. Sí. O sea, hace un año y moneditas. Sí, señora. Jair Bolsonaro jura su cargo como presidente del país. Sucediendo en el cargo a Michel Temer. Exacto. Sí, sí, sí. ¿Saben quién es Bolsonaro, no? Sí, esto. Lamentablemente sí lo sabemos. Así que no caeremos mucho. ¿Qué más, Sergi? ¿Qué tenés por ahí? Sí, mirá esta, ¿eh? El 1 de enero del 2017 en Estambul, capital de Turquía. Ajá. Un hombre vestido de Papá Noel empieza a disparar en una discoteca dejando 39 muertos y más de 100 heridos. Otro loquito más del mundo. Pero disfrazado de Papá Noel encima. Claro, aparte, locura. Ya fue Papá Noel, porque si no, tendría que haber sido para el 24. Si no, no quiero tirar chiste con eso, porque es una... Estaba comprando las municiones, parece. Claro. Malo. Aprovechó la promo. Salí de ahí, Sergio, pasá a otra efeméride, dale. ¿Pasamos a otra? Basta, Diego, por favor. El 1 de enero del 2012, en Mar del Plata, Argentina, comienza la 33ª edición del Rally Dakar. ¿Viste que ahora no es más acá? Ahora están en Arabia. Por claro. Suerte. Argentina, Chile y Perú era esta. Sí, pero le daba plata al país. Esos tipos destruyen todo el país. Sí. Basta. El 1 de enero del 2011, Estonia adopta el euro como moneda oficial. Ah, mirá. Exactamente. El euro, exactamente. Y en el 2011, el 1 de enero también Dilma Rousseff asume como presidente. Claro. ¿Rousseff? ¿Cómo sería? Rousseff. ¿Sucediendo en el cargo a quién? A Lula da Silva. ¿Cuánto está un euro ahora? ¿Un euro? Un poco más que el dólar. Sí, 77 pesos creo que está. Sí. Siempre comparando oficiales los dos, ¿no? Porque si no... Ahora hay como 25 dólares, ¿no? Nice to meet you. Diferentes cero, precios. Cero. Sí. ¿Qué más tenés, Sergi? Acá, el 1 de enero del 2011, en Italia se prohíbe la entrega de bolsas de plástico. Está muy bien. Ah, eso es escuché. Polietileno en las tiendas. Allá te dan el pancito, nunca fui a Italia igual. Che, vamos a Italia. ¿Con la radio? De cartón. Y ya que su producción se utiliza demasiado petróleo y además demoran demasiado en degradarse, lo cual genera un peligro ambiental. Acá también se empezó a hacer eso. Las biodegradables. Sí. Y te empezaron a cobrar las bolsitas en el supermercado. Sí. Exacto, porque ahora son reutilizables. Pero me tienen que dar algo reutilizable ellos. ¿Sabes qué me pasa? Que voy a comprar y me olvido la bolsa. Los chinos tienen cajas algunos. Las cajas usadas, eso está bueno. Eso está re bueno. Pedido, sí. Está re contra zarpado eso. Dame una caja, ya. ¿Sorteamos una caja? Una caja. Hey, allá por donde trabajo yo, te dan la opción de la caja. Están todas al borde de la línea de caja y vos cuando compras, si querés, te pones todo en una caja y te lo llevas. Ahora, si tenés que caminar mucho... No, pero la mayoría iba con el auto. Entonces, tipo, claro. Está bueno, lo pones en un y ya fue. Claro. Es un toque. Yo me saco la remera y hago tipo una bolsa con la remera. Ah, pensé que con los calzoncillos, pues si me tengo en bola, bro. El 1 de enero del 2008, en Venezuela se introduce como moneda de curso legal el bolívar fuerte. Sí. Eso fue y antes era débil. Puede ser. Y no, pero le sacó el respaldo al dólar en ese momento. Por eso todos los quilombos después de venerideros y no puedo hablar más. Sí, Sergi. Bueno, ¿sigo? Sí, señor. Bueno. Chichi, hola. El 1 de enero del 2008 en Chile entra en erupción el volcán Llaima. ¿Te acordás la ceniza? Exacto. ¿Te acordás? Y, otra, y había otra que había sido en octubre. Me acuerdo porque yo compré justo el auto, me acuerdo. Lo compré, estaba lleno de ceniza. Lo compré y me preguntaron, ¿estacionaste en la vuelta del volcán? Porque yo salí de casa y estaba el auto todo gris. Lavame sucio. Y digo, ¿qué onda con el auto gris? Y a, era lo que a venía. A mí me sigue cenizas. Pasando y digo, no, sí, me lo agarró el volcán 6 años después. Sucio. El 1 de enero de 2008, también el mismo año, en el Uruguay. Nuestro vecino, uh-huh, se convierte en el primer país latinoamericano que permite en el nivel nacional uniones civiles entre personas del mismo género. Ajá, qué grande. Qué bueno. En el 2008. Bien. Adelantadísimo. Siempre Uruguay ahí. Bueno, ¿y? El 1 de enero de 2007, Bulgaria y Rumania se adhieren a la Unión Europea. Sí, sí. Ahí le llevo con ese igual ahora, ¿eh? El 1 de enero de 2007, Eslovaquia adopta el euro. ¿Cómo cada país va...? Como que le lleva su tiempo, ¿viste? Sí, sí. Y porque son procesos económicos y políticos. Sí, pero me parece que no es muy democrático esa adopción del euro. Creo que hay cierta presión. Y obvio. Por la Unión Europea. Me parece. Estando ahí. En síntesis. En síntesis. Con Sergio. Política actual. Y ahora tenemos. Y mundial. La cornisa. Hablando de tabaquismo, el 1 de enero del 2006. Sí, ¿qué pasó? En España entra en vigor la ley antitabaco. ¿Te parece? No sé si me parece. Me parece, sí, que está bien también. Perfecto. ¿Qué sé yo? La gente no se tiene por qué fumar. La gente ya sabe que está mal. Ah, que no puedes fumar tipo, claro, en un bar adentro. Exacto. Pero acá está eso. Pero sí, si voy a bailar, están todos fumando adentro. Sí, en realidad no estaría permitido. ¿Y cómo era cuando se fumaba? ¿Dónde vas a bailar tú? Era un golazo. Era un golazo. ¿Viste las películas? Fue molesto. Las películas viejas, ¿los ves? Todos fumando. ¿Y por qué los autos tenían las propagandas? Dale un cigarrillo, claro, a su niño. Sí. Y incluso los autos ahora ya lo están dejando detrás el cenicero. Fumar ya no los traen más. Los hacía top. Ahora supuestamente los últimos ya traen lo que se denomina cenicero democrático. Ah. Que es un cenicero que no está instalado en el auto, sino que vos lo podés sacar y lo vas pasando. Por eso es democrático. Ajá. Tipo, lo pasas al asiento de atrás y ¿se entendió el concepto? ¿Se entendió tú? Sí, señora. Bueno. Sí, señora. ¿Qué más tienes, Sergi, para estos días? Hay un montón acá, pero medias locas algunas. Si quieres pasar el 2. A ver. Vos decís, no. Como vos quieras. Porque el 1 de enero del 2001, en los Países Bajos, sí, mueren 10 jóvenes cuando celebraban Noche Vieja. ¿Noche Vieja? ¿Qué es esa efeméride? Creo que es el 25 de diciembre. No, claro. Noche Vieja es el 31. ¿Ah, sí? Y sí. Claro, la vieja. La nueva, la del 1. Es el año nuevo. Ah, mira, el tipo que después sabía de todo noche, no sabía de la noche buena. No estás sabiendo. Mirá vos, Sergio. Al final se juntó con la curiosidad. Mirá vos, ¿eh? Muy bien. Sí, ese es otro dato que ahora voy a tirar después sobre un mito que nosotros tenemos. Ahora lo sabe. Ahora lo sabe. No, eso no lo sé. Pero ahora la queda no te enojes y continúa. ¿Sigo? ¿O paso al 2 de enero? Pasa al 2. No, mejor andate. Pase al 2. Pase al 2. ¿Me voy del programa? Por favor. Pero antes decir tu sección. Si quiero la voy a decir ahora. Después abandonanos lentamente. Bueno. Te corta, te cuesta. Me voy. ¿O me quedo? Nos vemos. Se despide Sergio. Chao, hasta luego. Tenemos varias acá en 1492. Sí, decime. En España, Granada se rinde ante el ejército de Fernando Isabel. Sí. Eran posteriormente los reyes católicos, poniendo fin a la reconquista. Ahí se arma quilombo de la iglesia. Explotaron. Bueno, se pudrió. Se pudrió todo ahí. ¿Qué más? Dale. En 1553, en Lima, el virreinato del Perú, comienzan a funcionar la Universidad de San Marcos. Ajá. Hace una banda. Sí. 1553 era. Wow. ¿Y sí? En 1762, Inglaterra declara la guerra a España. ¡España! Temerosa del pacto de familia entre los, sí, borbones franceses y españoles. Sí, sí. ¿Estamos al tanto de eso? Sí. ¿En qué año me dijiste? ¿1600? 1762. Seguramente fue alguien de la dinastía Tudor. Me parece que había ahí un problema con la herencia del trono español. En serio te estoy diciendo. Porque la princesa española se tenía que casar con el rey de Inglaterra, porque si no iban a perder fuerza ahí, pero al final se iba a terminar casando con el rey de Francia. Entonces se le pudría todo Inglaterra. Entonces, creo que es una guerra de sucesiones. ¿Podés representarlo en inglés como le declaraban la guerra? Sí. Porque fueron todos. Y el grito de los franceses. Los españoles dijeron: ¡ole! ¡A la guerra, a la guerra! Se armó la guerra. Muy bien, Tute. Me gustó eso. Sí. Bueno, en 1814 la Asamblea Nacional de Venezuela otorga a Simón Bolívar los poderes absolutos. Uh-huh. Simón Bolívar. Todos estamos hablando del primero de enero. Simón, maestro. De enero. No, acá estamos en el 2. Ah, perdón. El 2 de enero de 1829. Decime. El gobierno mexicano decreta la expulsión de los españoles residentes en el país. Todo mal. Ajá. Todo mal, ¿no? Y en 1833 Gran Bretaña se apodera de las Islas Malvinas. Exacto. Hijo. Con la entrada de la corbeta Clio en el puerto Soledad, expulsando a la administración argentina. Ah, mira, yo lo encontré el 3. Ah, sí. Y ¿posta? Por ahí fue. Sí. El gobernador en ese entonces era uno que se llamaba Bernet, ¿puede ser? Pasó esos días. Capaz que pasó. Lo sacaron a Bernet de ahí. Fue una serie de sucesos que pasaron todos ahí. Claro. Cayeron ahí. Por eso te digo, cuando me puse a buscarle el primer enero dije, cha, tantas cosas pasaron. Sí, ahí son años y años de cosas que pasaron. Pero justo ese día. Y lo cortamos, lo estamos resumiendo, no te lo estoy oyendo. Sí, no estamos diciendo nunca, nunca decimos todo lo que pasó. No, es un quilombo. Es imposible. Aunque hagas todos los años efemérides todos los días, siempre vas a tener algo que pasó y alguien no sabe. Claro, mirá acá, mirá esta, qué buen dato. A ver. El 2 de enero de 1890, en La Plata, provincia de Buenos Aires, Argentina, Joaquín B. González crea la Universidad Nacional de La Plata. Ajá. Ah, mirá. Joaquín B. González, cerca de mi casa, es eso. La UNLP. Dios mío. Es que hay muchas calles que cuando lo vas. Sergio, termina rápido. Claro. ¿Viste? Paula Albarracín era escritora. Y esa es la vuelta de mi casa. Sí, es verdad. La ULAP. ¿Tendremos una calle algún día? La vuelta al día en 80 mundos. Sí. No, una calle hacia no Dos Santos. Dos Santos entre Zárate y Nazo. Dice cool. Yo vivo en Dos Santos 3328 entre Nazo y Zárate. Yo quiero que me hagan un puente, no una calle. El puente Secul. Puente Secul. Que una, no sé, Buenos Aires con Madrid. Re importante el puente. Buenos Aires, Madrid tenía 7000 kilómetros. El puente más largo del mundo. Acá tenemos. En 1912 en Alemania se inaugura el nuevo alumbrado público de gas de neón. Oh. Oh. 1912, muchachos. Re tarde. No, re temprano. Claro, un montón. Gas de neón. ¿Y qué es el gas de neón? ¿Qué sé yo? Pero suena re tecnológico. Capaz que es lo que tenemos ahora. No sabes. Ahora sí, pero en 1912 apenas había. No había autos acá, creo, todavía. ¿Pero el gas de neón no es el neón el color del fuego que tiene cuando prende la raya? Sí, puede ser. Yo creo que lo que. El gas de neón es lo que está dentro de los tubos de neón. Ajá. Ahora se me aclararon más las cosas. ¿Qué más, Sergi? ¿Qué tenés? No sé, ¿para qué estoy preguntando a Diego? Vamos con. El 2 de enero, mirá, de 1903, el Imperio Otomano renuncia a sus territorios europeos. Ajá. Con excepción de los estrechos y propone la independencia de Albania. ¿Y con la otomano? ¡Ah! ¿Cómo? Muy bueno. Yeah. Igual es otomano, no otomano. No, está todo bien, te digo, si querés hacer un chiste. El 2 de enero del 1919, el ejército checoslovaco toma la ciudad de Bratislava. Ajá. ¿Sabes quién es Bratislava? No, alguien. Parece un jugador de fútbol. Era una de las ciudades más importantes de la ex Yugoslavia. Ah, de Yugoslavia. Que probablemente, no sé si ustedes lo habrán tenido ya en la escuela, porque estaba disuelta cuando yo iba a la escuela. La capital de Yugoslavia era Belgrado. Ay, a ver eso. ¿Qué es eso? Sonido extraño. Fui yo. ¿Hay un grillo? Está terrible. Porque quería ver el gas de neón. Me puso el video. Pero no pensé que se iba a escuchar. Pasamos al 3 de enero. Pasamos al 3 de enero. 3 de enero, 3 de enero. El cumple del tute. Ah, el cumple del tute. Sí. Feliz cumpleaños, tute. Que lo cumpla feliz. Tate, tute, te queremos. Que sos el capo, genio de la vida. Feliz. Tute, tute. Que los cumpla tute. ¿Qué pasó? Bueno, lo esperaba. Estaba esperando. Continuamos con el 3 de enero, que es un mejor día del año. Aguante. Sí. 3 de enero. Ah. Bueno, el 3 de enero de 1925, ajá, Benito Mussolini pone fuera de la ley a los partidos de la oposición. ¿Los proscribió? Se hizo. Che, boludo, me cagué la efeméride. No, quise aportar. Lo que deja el Partido Nacional Fascista como único en Italia. Ajá. O sea, se quedó con. Alto Fachi. En 1961, Estados Unidos rompe relaciones diplomáticas con Cuba, que se volvieron a reanudar en el 2015. Sí, que fueron a tocar los Rolling Stones ahí, sí. Símbolo del capitalismo. En 1981, En París se crea la Academia Europea de Ciencias, Artes y Letras. Un poco de información. Perfecto. Bueno, ahora para el operador ahí, tenemos un temita de efemérides, puede ser. A ver. De Aretha Franklin. Aretha Franklin. Aguardamos un segundito mientras nos va poniendo y vamos comentando qué pasó. Se convierte en la primera mujer que entra al Salón de la Fama del Rock. Ah, mirá, la reina del soul. Porque Aretha la reina del soul. Muy genia, la verdad. Ahora en un ratito lo vamos a escuchar. En 1992, Estados Unidos establece oficialmente relaciones diplomáticas con Rusia. Ahí empezó todo el... ¿Eso fue una radio? Quiero que sea clave Morse, fue. Claro. Todo mal. Hacelo de vuelta, por favor. Ahí vamos a escuchar a Aretha Franklin. Tiene ningún sentido. Aguante Aretha. Bueno, en 1999 Estados Unidos lanza el Mars Polar Lander. Con la cual se perdió contacto poco antes de aterrizar en Marte. O sea que aterrizó el lunes. Aterrizó el lunes. Muy bueno. Muy bueno. No llegó a Marte. En el 2006, hace poquito, relativamente poquito, Internet alcanza los 100 millones de usuarios. Fuá. O sea que una de cada 70 personas tenía acceso a la red en el 2006. Y esta va para... La próxima va para Mitchell. Sí, en 1915... Obviamente el 3 de enero nace el Club Atlético Lanús, al unirse los dos populosos clubes. Vamos. Club Social Progreso y Lanús United. No tienen gano, no tienen luz. El primero de Lanús. Es el tema que más le escuché cantar a Michel, que tengo memoria. No sé si es con esa ritmo. Bueno. Pasamos al 4. 4 de enero. En 1894 fue la proclamación de la República de Hawái. Michel mandó un mensaje mucho antes de que vos dijeras esto, va un minutito antes. Con el Porque hoy lo peleé diciéndole que aportar una data. Ah, mira. Mira ahí el Michel. En 1929, las dos fundaciones Rockefeller se funden en una, que se convierte en la organización filantrópica más poderosa del mundo. Filantrópica, ponele. La TAGI. Los Illuminati. La TAGI loca. En 1932, en la India, la policía británica arresta sin razón a Gandhi. Gandhi. ¿Indira? ¿Cómo? Mahatma. Mahatma Gandhi. Gandhi, sí. Exacto. Sin razón, porque el tipo no hacía absolutamente nada. No, por eso. Pacifista. Ahí el tú te refute. No tengo nada a refutar. Es un día que no tengo un programa. No. En 1936, la revista neoyorquina Billboard publica la primer lista de éxitos musicales del mundo. O sea que antes de eso no había, digamos... No había listas musicales. Fue lo primero que se pareció a un ranking, digamos. Claro. Ah, mirá. Fua. Y si el operator me acompaña con un temita, en 1964 Elvis Presley graba su primer disco. ¿En el 64? Me encantó. Elvis Presley. No sabíamos de ese vicio, Damián, el baile. Menear. En el 2004, la sonda Spirit alcanza la superficie de Marte. Bueno, esta sí llegó. Y por lo menos supieron que llegó porque pudieron contactarse. En 2008, se suspende el rally de Lisboa-Dakar por la amenaza terrorista a Al-Qaeda en Mauritania. Mauritania, sí. ¿Y cayó? Se pudrió total. En 2010... El ex operador me corre la cabeza. En 2010 se inaugura en Dubái la torre más alta del mundo, Burj Dubai. Ajá. Con 828 metros de altura, o sea, casi un kilómetro. Casi un kilómetro. ¿Debe ser estar ahí arriba? Qué locura. Se te infla la cabeza y te explota. En 1870 aparece en Buenos Aires, fundada por Bartolomé Mitre, el diario La Nación. Un garca, Mitre. Bueno. Che, también boludo, fundó perfil. Cuando vos te toques las efemérides, te tiras detrás. Es una mierda, es una mierda. Está bien, pero yo no te estoy diciendo que lo que hiciste vos está no mal. Sé. Yo estoy diciendo. Espera que te llegue una bola. Mi opinión de ese chabón. También fundó perfil. Listo. Y también son dos diarios de niños. Bueno, yo, a mí me tocó este. Che, vos te lo fijas. ¿Desde hoy que me estás peleando? Y esto va a terminar mal. Basta, tensión. Segundo. Bueno. Las efemérides del 3 y del 4 están cumplidas. Perfecto. Ahora seguimos con el 5. El 5 y el 6. ¿Qué tiene 5 y 6? Yo acá. Ah, pensé que era el tute. Hice la tarea. Vení, vengan de uno. Igual mis efemérides son recortitas. O sea, está muy bien. No hice ni la mitad de lo que hicieron todos ustedes, pero bueno. El 5 de enero de 1855 nace King Camp Gillette, que creó en 1932... la afeitadora. Exacto. ¿Sí? Se lo dedico a ustedes que se deben afeitar seguido. Ah, no. Todos tienen barba. No, Sergio, eso sí. Míralo a Sergio. No, Sergio tienes bar. Ahora, barba ahora, pero siempre se afeita a cero. Este tonto también. Diego también. Y también. En ¿por qué bardeaba? Sacá el micrófono. El 5 de enero de 1956 se crea la Universidad Nacional del Sur. Es la Universidad Pública Argentina con sede en la central en Bahía Blanca, al sur de la provincia de Buenos Aires, que se fundó en este caso el 5 de enero de 1956, como dije anteriormente, y según el ranking universitario de rendimiento académico de 2018-2019, la Universidad Nacional del Sur se encuentra en la posición 1443 en una de las clasificaciones de 2500 universidades de todo el mundo. Yeah. Así que es una alta universidad la que está en Bahía Blanca. Ese sería por el día 5. El día 6, como estamos escuchando, en 1983 se funda la banda Red Hot Chili Peppers. Wow. Red Hot, qué grandes. Los Red Hot Chili Peppers con sus fundadores, o sea, el único que cambió, que se fue y vino, fue John Frusciante, pero después siguen todos intactos. Así que. ¿Alguien sabe qué significa Red Hot Chili Peppers? Sí. Rojos, calientes, chiles y peppers, ¿qué era? Peppers son los morrones. Los morrones, claro, los ají puta parió. Claro. Acá se llaman así. Ah, no, no. Los ají claro. Che, vamos a ver a los ají puta parió. Claro, vamos a ver. después también el 6 de enero, el tratado entre Paraguay y Argentina se funda en 1876. Por lo cual tenemos a Misiones y digamos la franja del río Bermejo y el Pilcomayo. Así que esos ríos y la provincia de Misiones son gracias a este tratado entre Paraguay y Argentina. ¿Y el 5 te faltaron los reyes? No, no, los 6. Me estás cagando. Claro, casi 6. Ah, es 6. Es 6, claro. Después también, el 6 de enero se funda el Club Almagro en 1911. Y se firma también el protocolo entre Argentina y Uruguay por las aguas del Río de la Plata. ¿Sí? Ah, mira. En 1412 nace Juana de Arco, que fue una militar en su momento y una referente mujer. Hola. ¿Qué están haciendo? Tenemos a Damián envejeciendo todos nuestros rostros. Y también en 1953 nace Malcolm Young, que es Malcolm Young, guitarrista. ¿Qué hace? ¿Este año falleció? Falleció el año pasado. El año pasado, en claro. 2019, claro. De AC/DC. Y en 1955, Rowan Atkinson, que es el señor Mr. Bean, también nació el 6 de enero. Y cerramos con el cumpleaños de mi abuelo. Nacimiento de Carlos Zárate. Así que. Un feliz cumpleaños para Carlito. Charlie, feliz cumpleaños. Y bueno, y los Reyes. Así que pobre es de los que recibió un solo regalo. Por Reyes y por su cumpleaños. Qué mal cuando cumplís así. O cumplí tipo el 23 o el 24 de diciembre. Exacto. O alguien que conozco que cumple el 31. También, ahí cero. Y bueno, me redondean todo. Claro, te redondea todo. Che. Te complican. está complicando. Por el momento esas serían mis efemérides. Entonces, Macu, llega el momento del 7. El 7 y 8. Bueno, tengo algo acá dando vueltas con el 7. Por ejemplo, en el 52 nació una cantante argentina, esa, una rubia, ¿saben quién es? Valeria. Valeria Lynch. Valeria Lynch. Ah, no. Más. Eso quería cantar algo. Cada día más. Aleluya. Por el modo que tienes de amar. Qué hot, ¿eh? Qué hot la canción, porque habla de qué. Que, se la triqui, triqui, triqui, triqui. Bueno, continúo. Un día como hoy, pero de 1943, murió Nicolás Tesla. Que lo hemos ya mencionado varias veces. Sí. Gran Nicholas. Científico, físico, matemático. Campo. Que había encontrado la forma de que la electricidad sea gratuita para todos, y vino un tal Edison y lo recagó con las patentes y toda esa movida. ¿Eso es posta? ¿Fue así? Sí, fue así. Sí. Lo puedo decir, lo vi en un lado. Yo estaba cuando pasó. Hay videos de cómo hacer electricidad gratis con la tierra. ¿Puta? Sí. Con una papa. Una papa. Eso lo vi. Ay, pero gilada. Hoy compré 2 kilos de papa para hacer eso. Sí. Yo una vez me electrocuté con una papa. Qué papanata. Yo una vez conecté el microondas a una papa y la puse adentro del microondas. Ah, vale. ¿Cómo murió? Y tocó una papa que estaba conectada. Papitis. Y un día como hoy también nacía Nicolas Cage. Nicolas Cage. El chabón actúa igual en todas las películas. Es el Sebastián Esteban. Exacto. Nicolas Cage es el Sebastián. Exacto. ¿Viste la película esa del avión? Que con Air. Con Air. Sweet Home Alabama. No lo tengo acá, pero también un día como hoy moría Juan B. Justo, fundador del Partido Socialista. Acá nomás. Claro. Basta con eso, Sergio. Y también del diario La Vanguardia, que justamente era una gran oposición al que fundó Mitre. Exactamente. Que era La Nación. Ah, la ahí Nación. Viene la bronca, ¿no? Sí, la ahí la bronca y perfil. Está bien. Bueno, esas tengo. Del 7. Del 7. ¿Y del 8? Apa. Del 8. El 8, nació Riverito. Ah. No, mentira, ¿te imaginas que sea justo el 8? Que tendría que ser el 8 del 8. Qué malo. Che, me parece que vamos a entrar en un conflicto acá. ¿Por qué? Porque el 8 de enero de 1935, es lo que tengo yo, nací el cantante de rock estadounidense Elvis Presley. No, yo no dije el nacimiento. Pero, ay, perdón. Dijo grabó su primer disco. Bueno. Ah, pero bueno, ahí. Pardíame. O sea, hizo el primer disco y a la vez haber festejado el cumpleaños. Claro. Segura, segura. En el 42, de un 8 de enero, nació Stephen Hawking. Stephen científico. Hola, soy Stephen Hawking. Dame una cerveza. Dame una cerveza. La luna. Yo no dije eso. Uno más uno es dos. También en el 71, en el 47, perdón, un gran músico. ¿Argentino? David Bowie. David Bowie. Let's dance. En 1642 fallece Galileo Galilei, matemático, físico, astrónomo e inventor de muchas cosas, ¿no? Sí, debería, yo hoy no profundicé, pero ¿alguien tiene una data más por aquí? Sí, Galileo es el que estableció que la teoría, ¿cómo es? Ah, se me fue la cabeza. Bueno, que el sol era el centro de nuestro universo, digamos, y que la tierra. Claro, la heliocéntrica. Y no pasamos de lo heliocéntrico a lo geocéntrico. Sí. No, al revés. Al revés. De lo geocéntrico a lo heliocéntrico. La Tierra gira alrededor del sol. Tú te eres terraplanista. Yo soy terraplanista. Sigo que todo es plano. Ay, ¿qué más tengo? Porque ahora las empecé a buscar. ¿Saben quién es Carolina Herrera? Sí. Una diseñadora que nació en el New York. New York. Claro, la de los perfumes. Claro, CH. Carolina Herrera. Revolución Cubana en el 59. Junto con Fidel y ahí todo. Claro, ¡y a Cuba! ¿Qué más tenemos? No tengo mucho más. Tengo el 8 de enero del 95 muere Monzón. El futbolista. Ah, el futbolista de manos. El arquero. El boxeador. Acá hay algo que hoy vi un video. Que fallece Garrafa Sánchez. es un jugador que empezó a jugar en el Porvenir y después en Banfield. Pero el chabón tenía todo el potrero del mundo, era mejor que todos. Zarpado. Si lo vean jugar. Sí, Garrafa Sánchez. El chabón se mató en una moto. Oh. Joven. Pero la movía, era como. ¡Fua! Che, nos olvidamos de meter una efeméride de Boca, viste que siempre. Y faltó. Seguramente estaba en algún partido de verano. Claro. Iniciaba su pretemporada en el año 94. La inventaba el Mar del Plata. Salí ahí de toque. Bueno, esas tengo del día 8. Sí, estuvieron y con buenas. Eso concluimos lo que es efeméride. Nuestras primeras efemérides. No, y además una mezcla de nacimientos, fallecimientos, acontecimientos. Un calle. Aprovecho para leer un mensajito. Que dice, hola chicos, me encanta Maca, Tute y Gasti. Mi vicio es levantarme tipo 3 a.m. a la misma hora que el tupper del Tute y comer lo que haya en la heladera. Gra de Quilmes. Viene ahí, gra. Y hay un audio también. A ver. Con lo que vale la papa, pagale de sur, loco. Ahora es cierto. Sí, de verdad. Y tenemos otro audio de nuestra amiga Paula. A ver. Pero, ¿sí audio? Hola Radio Box, chicos, señor operador, Paula desde Chile, dando el presente, escuchando hola, Paula. Como cada miércoles, sobre la consigna, ¿cuál es mi vicio? Los chocolates, rellenos con dulce de leche. Todos los días me tengo que comer uno. Les mando besos y abrazos gigantes. Bye. Muy bien eso, ¿eh? Qué chocolate, y no lo habíamos nombrado, ¿no? ¿Eh? Un chocolate. Sí, ¿cómo no lo mencionamos? Divísimo. El chocolate sí. Paula, seguinos en las redes. Se llama siempre. Hoy en el gimnasio estaba hablando con un muchacho que entra conmigo también y es muy vicioso de los turrones. ¿Viste los turrones, los comunes, los amarillitos de arco? Dice que se come tipo 5 o 6 por día, necesita comerse. Wow. Y 2 antes de dormir. Eso es un vicio. Eso sí es un vicio, ¿eh? 2 antes de dormir tiene que ser. Porque es como que te lo pide el cuerpo, es religioso, ahí tácate, pum. Y tipo a veces consigues esas promociones tipo por mayor que te venden de 10 o de 20 y compras. Qué buena onda. A mí me encanta mojarlos en el café con leche. Estás re loco. Sí, mojás el turrón. Sí. Oh, esa no la tenía. Me encanta la que quede probar. Todo fofito. Me encanta que quede, no me gusta tipo. Qué medio fofí. Como la galletita. ¿Qué son esas señas, Diego Nasser? Llegan todos a último momento por el audio. Están entrando por la ventana, a ver. Buenas noches, gente bella de Radio Box. ¿Cómo andan, chicos y chicas y chiques? Soy Leila, acá desde Wilde. Me dijeron que tengo que comentar cuál es mi vicio. Y no sé bien cuál es el significado de vicio, pero... nada, hace poco que descubrí... lo que es andar en bicicleta. Re triste porque tengo 23 años y recién lo descubro, pero nada, descubrí que amo andar en bici, así que puedo decir que ese es mi gran vicio. Bueno, eso. Gracias por todo el tiempo acompañarnos todos los miércoles, todas las noches. Un besito grande a todos. Chau, chau. Buen vicio grande, ese. Grande, la bici, sí. Bien sano ese vicio. Claro, eso ya es un hobby, me parece. Yo recuerdo de que escuchar a Leila decir, bueno, en 15 minutos llego del museo. Desde el museo hasta las Flores y Mitre. Hasta las Flores y Mitre. Y vos decís, ¿qué le pasa? ¿Cómo? Y de las piernas, dos fusibles. Pero sí, se ve que... A dar clases de zumba. A dar clases, claro. No, sí, una genia, una genia. Yo llego a la clase de zumba con la lengua afuera en... Y la tipa fue en bici a darla. Y la tipa fue en 15 minutos. Después de hacer slack. Sí. Genial. ¿Qué les parece si vamos con unos temas? ¿Y quién es? Mandémosle. No sé, a ver qué hay para escuchar, a ver. A ver, Anasio. Mentalista. Está por ahí, a ver. Derrocho mi tiempo, escribiendo trasnocho, me troncho por dentro, me importa un pimiento. Si miento como Pinocho, o si te caben 508 cimientos tochos dentro de chocho. Entiendo que te decorte, que te deporte, si eres el torpe en este deporte del corte. Yo, tuneo tu feo Porsche, rapeo, creo que leo, tuneo Cortex, veo tus golpes. Soy un friki del rap que no veas. Dime un tema al azar y te diré quién rapea, con quién se codea y de qué pie cojea, quién le produce y a quién se amplea, ni en qué segundo corean un yeah. Nací por cesárea, fue necesaria, como becarias, haciendo felaciones en situaciones precarias, portuaria, como la policía portuaria, flows por hectáreas, tareas diarias. El metalista, experiencias nunca vistas. El metalista, clarividencia especialista. El metalista, bien para, 100 salas, 100 ganas. Ilumino el camino al Edén con bengalas. El tren para, y desde el andén yo puedo ver caras de gente sentada enfrente a través de ventanas. Mensana, el decano estudia mis métricas, el canon y la estética. Les gano en nanodécimas y más intríngulis existo. Recito escrito, sí, escrito clítoris. Me da torticolis, sigo listo. Hay una hormiga posada en mi mano, merodeando, dando vueltas muy rápido. Yo la estoy observando, girando continuamente mi mano por si se cae. No entiendo muy bien aún por qué esta situación me distrae. La mente es compleja. 64.909, 10, 11, 12, 13 ovejas. O lo coges o lo dejas. A cuantos como tú dejó la iglesia entre rejas. Con tu amnesia rezas. El metalista, experiencias nunca vistas. El metalista, clarividencia especialista. El metalista, what to say, what to say now. El metalista, what to say, what to say now. Dicen que hay infinitos universos paralelos, infinidad de posibilidades, infinidad de modelos. Realmente yo tampoco me lo creo, pero bueno, en uno de ellos tú rapeas bien, por si te sirve de consuelo. Bajo a la calle, observo de cerca la crisis. Niños de papá viendo en Full HD el DVD detrás del Mitsubishi. Sí, sí, sí, la crisis in situ, no hay similitud. Si tú vas en bici, difícil, vicisitud. Pienso que detrás del universo hay una grabadora gigante redonda que dicta las normas y establece las formas. ¿Tú crees que no existe? No me responde. En realidad es igual que Dios, existe que la nombras. Hay gente que calcula cuando los planetas se alinean, y gente que deambula sin comer en Guinea. Chakra, glándula pineal, mírame, salgo en los dólares en una pirámide. El metalista rápido. El metalista, experiencias nunca vistas. El metalista, clarividencia especialista. El metalista, what to say, what to say now. El metalista, what to say, what to say now. Yo, yo, el metalista, Ali Candy. You know what I mean? About your fucking Macatitas, whatever you bring. We rock. Hola, hola. ¿Hemos vuelto? Hola, ¿salimos de la caja? Ah, ahí está. Son muy buenos esos temas, che, que la verdad estoy sorprendida. Gracias, ¿viste? Estoy sorprendida de la calidad de este programa. Y son muchas, muchas horas de esfuerzo y de compromiso todos los días. Y de organización. Perfecto. Che, ¿les parece ir con el sorteo? Sí, sí, me parece. Uy, como un tema. Alto tema. Alto tema y qué. Álvaro, ¿sí? Algo así. Hay un vicio que tiene Gastón, que lo voy a decir, es que escucho un tema que le gusta y después es imparable. Mal, sí, no escucho. A mí me encanta cuando hace el oh no, oh no. Bueno, eso digo yo cada vez que pone el tema. Y lo canto. No es que no me guste, pero viste cuando llega un punto que... Necesito agotar el gusto por un tema. A mí me pasa lo mismo. Y después, tipo, no la escuchas más. Porque te cansas. Yo vuelvo. No, sí, sí, volvés, pero después de un tiempo. Tipo, después cortás. Igual a mí también me pasa, obvio, sí. Si me gusta un tema, lo escucho. Igual yo sé que soy un pesado. 7 de la mañana. Me fui a dormir y dije, no me puedo sacar ese tema de la cabeza. Cantame un tema. ¿Qué querés que haga? Toma otra cosa, quiero sacármelo de la cabeza. Che, ¿les parece hacer el sorteo? Me parece perfecto. A ver. Bueno, participan Silvia, Maite, Margarita, Michelle, Graciela, Paula y Leila. Así que... Alguien se va a ir con el rostro renovado. Con el rostro. Con el rostro. Con el rostro renovado. Vamos a la WAM, a la WAM Chup Trep. ¡Leila! Oh, ¡Leila! ¡Vamos a la bala, bala! Quédate en línea que la producción se va a comunicar con vos para... ¡What the! Qué lindo decir eso. En este instante le estamos mandando la foto de que tiene el primer premio. O sea, le mandamos la listita a ella. Le quedó en el primer puesto. Exacto. Vamos, Leila. Se va a tener que contactar con nosotros. Vas a tener que ir a la pileta de Sergio. Claro. Tanta bici, viste, te seca la piel. Es como que vas, viste, el viento. Sí. Así que vas a tener que darte un toque, un touch, viste, ahí. A lo de SG. Te contactás con nosotros y vemos cómo coordinamos para poderte entregar el voucher en mano. Bien merecido. Muchas gracias, Leila, por participar. Por todos los que participaron. No sé si alguien quiere agregar, quiere mandar algún saludo, algo. No, yo ya saludé a los que tenía que saludar y no quiero saludar mucho porque después si no tú te me se enoja, entonces. Pero Sergio, tú te se enoja por todo. Sergio, ¿tú estás llorando? Tú te estás enojado ahora. ¿Tú estás enojado? No, ¿qué te pasó, Tete? No, me empezó a latir el ojo. La bronca que tengo. No, me está latiendo mucho el ojo últimamente. ¿Siempre te late el mismo? Sí, hace como tres semanas ya. El izquierdo. Fui al oculista, pero me mandó un estudio que sale re cara. Le dije, prefiero perder el ojo. A mí el izquierdo también. Pero mal, ayer en un momento estaba y dije, uy, ¿será que la persona con la que estoy hablando se está dando cuenta que mi ojo me está haciendo... Yo me apoyo el dedo y el dedo me hace... Se va. Bueno, pero dicen que puede ser por cansancio, por sí, estrés. Sí, me dijo que es estrés. Sí, sí. Hay que irse de vacaciones, así que... Sí, me voy de vacaciones el viernes. ¡Esa! Así que el miércoles no voy a estar acá, lo aviso ahora. Te vamos a extrañar, Tute. Así como extrañamos a todos los que hoy no... Yo no extraño de vacaciones. Pero podés llamar en ¿de dónde no vas a estar escuchando? No lo sé bien. Ah, bueno, el destino es incierto. Incierto. Bueno. La verdad que no lo sé. Lo importante es que de algún punto del país nos escuches. Bueno. O de otro país. O de otro país. Eso. O de otra galaxia. Tenemos que agradecer hoy a Dieguito Nasser que estuvo en los controles también. Increíble trabajo, Diegote. Mitad y mitad. Primero Damián, después. Arrancó Espadea y terminó Nasser. Muy bueno. Agradecer a todos los que nos escuchan, a los que le ponen onda. Sí, es Espadea. Es Espadea el apellido. El apellido. Bueno. Sin la E, es Espadea. Espadea. O sea, Nasser se ríe de Espadea. Claro. El muerto se asusta de degollado acá. Qué Nasser, che. Este no hace nada. Bueno, yo creo que llegó la hora de despedirnos. Yo tengo el 58. Tenés dos minutos para decir boludez. ¿Ah, sí? Che, alguien nos está llamando. Pará, ¿en serio? No, no puede ser. ¿Serio? ¿Hola? Está atendiendo fuera de línea. ¡Hola, Maca! ¡Hola, Macarena! Para que te ponga un altavoz. ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¿Quién habla? ¡Hola, Diego! Ay. ¡Hola, Diego! ¿Qué onda? ¿Quién es? ¡Hola! ¿Es Rama Barraza? Habla? Sí. ¿Con quién estás? Estamos en una bienvenida de un integrante nuevo de la banda. ¡Ah! Nosotros estamos en una despedida. Nos estamos yendo. ¿Es Ardilo? ¡Qué buena onda! ¿Y quién es el que ¿qué dicen los alaroyeros? ¡Dieguito! Dieguito, que es el nuevo integrante de Alaroyé. Alaroyé. Alaroyé. Alaroyé. Están haciendo una fiesta en mi honor. Ay, haciendo no una está, fiesta. ¿Y no estás? Y estoy acá. Te estás perdiendo los sanguchitos, tú. Correntino, ¿viste? Alaroyé. Alaroyé. Alaroyé. Alaroyé. Alaroyé. Casi nos pega el director. Muy genial, muy genial. Che, bueno, le damos la bienvenida a Diego, entonces a Laroye. Gracias, sí, chicos. Bienvenida. Me tengo que apartar porque hay delay, entonces lo que digo ahora sale 30 después. Segundos después. Sí, por favor, alejate de la radio que tenga cerca. Ah. Estoy solo. Ah. ¿Qué onda? ¿Cómo les fue? ¿Todo bien? ¿Qué hiciste? ¿Qué estamos en vivo? Estamos en vivo, ya nos estamos por ir y qué bueno que llegó tu llamado. Pasa que nos acordábamos y eran menos 5 cuando nos acordamos. Ahora son menos 1. Entramos a desesperarnos, los datos empezaron a fallar. Todo se descontroló y bueno, ahora vas a estar en la despedida con nosotros, ¿sí? Dale. Así que allá empiecen a gritar, nos vemos, así, todo seguido. Gracias a los alaroyenses, gracias a todos los que nos escucharon y bueno, nos vemos. Un abrazo. ¿Cómo es que tenemos que decir? Nos vemos. Eso. A la 1. A las 2. Y a las. Y me acerco. 3. Decime. Ahora. Nos vemos. juguemos un rato más a rapear con los pibes porque Nacho no está. Se tomó el palo, me parece que fue a Brasil a comprar unos garotos para repartir en el Radio Box y sortear así, tal vez que no. Y vos sabés, próxima semana vamos a tener efemérides y muchas cosas más, como las noticias que nos quedaron colgadas. Pero ya vamos cerrando un poco este capítulo de La Vuelta al Día, programa 24 ya pasó. Y así nos quedamos en el montón de todo el programa que vamos. Chau, chau, chau, chau. Nos vemos, nos vemos, nos vemos, nos vemos, nos vemos, nos vemos, nos vemos, nos vemos, nos vemos, nos vemos, nos vemos. A rootsman penetrating. Feel, feel. A rootsman love possessing. Rootsman love possessing. Feel, feel, baby. I love the girl I see. Do you wanna wings with me? Come in. I see. Do you wanna wings with me? Running, running, baby. Can you handle the reasoning? Do you want a little more seasoning? I hope you'll find that I'm not the joking kind. If you think I'm not a thrill, everything is cool still. Cause now you know. Penetrating, a rootsman penetrating. Feel, feel. A rootsman love possessing. Rootsman love possessing. Feel, Lord, feel, baby. I love the girl I see. I think you want her wings with me. Girl, I see. Do you wanna wings with me? Bum in, bum in, baby. De 21 a 23 por Vox FM 102.9.